La Zona Cero. Y entramos en tertulia, la primera de este año 2006, ya van unas cuantas tertulias de Año Nuevo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Feliz Año Nuevo para ti? Sí, feliz Año Nuevo. Bueno, te veo incluso más joven, ¿eh? Un poquito más gordo también. Sí, también. Es decir, has estado comiendo, has dado rienda suelta a los instintos, ¿no? Eso es por culpa de mis amigos de Albacete. Has estado en Villamalea, ¿no? Sí, una vez más en Villamalea y he estado pues en buena compañía, celebrando pues el nuevo año, tomando una buena seta de chopo. Lo recomiendo, por cierto, qué maravilla. Tomado seta de chopo. Sí. Qué maravilla. Yo creo que por eso tengo esos gramos de más, ¿no? Digo gramos, no digo kilos. Sí, pero porque... la seta tampoco de... No, tampoco, si solo fuera la seta. La cantidad de viandas de buena calidad. Lo malo es que te las comes con pan. Y además con ganas. Y con ganas. Yo creo que eso es lo peor, que me alimenta más porque le pongo como mucho énfasis a la cosa. Sí. Pero bueno, la verdad es que lo importante era estar ahí en buena compañía, pues eso, como una nueva tradición, intentando a ver si se paraba o no se paraba las campanadas. Qué desilusión. Qué va, hombre. Otra vez será. La verdad que el Carlos Santillana, si quería generar expectación, la ha generado. Bueno, pero ha vivido su semana de gloria, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esos minutos de gloria los ha tenido, porque lo normal es que hubiéramos estado viendo en el sitio donde estábamos, ¿no? En Villamalea, por las campanadas de Tomelloso, y sin embargo, pues pusimos la de la Puerta del Sol. Para nada. Bueno, sirvió para ver el reloj de nuestro antepasado Losada, pero un poco más. Bueno, pues el año pasado propuso acertar el gordo de la lotería, este año ha propuesto parar el reloj de la Puerta del Sol. Ya veremos a ver qué se le ocurre el año que viene. Se va a convertir en un clásico, ¿no?, de las Navidades. Sí, yo creo que alguna preparará, porque la verdad que como marketing lo ha funcionado muy bien. Muy bien. O sea, en ese sentido, yo creo que otros se van a apuntar un poco al tanto y no me extrañaría que algún mentalista más idee algo parecido, ¿no? Lo cual que esperemos que con más éxito, claro. Feliz año, Carlos Canales. Hola, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has recibido el año 2006? Pues muy bien, estupendamente. La verdad es que me lo paso muy bien. Está en Segovia y muy bien. O sea, tú has vivido con aires segovianos. Sí, aires fríos. Aires fríos, ¿no? Porque sí, ayer hace un frío que pela, ¿no? En Segovia hacía un frío intenso, pero en la granja hacía un frío que pelaba. ¿Lo de las uvas fue bien? Sí, las uvas fue todo muy bien, sí, un buen ritmo, ya tengo muy controlado, muy bien. Sí, ¿algo especial en el menú de Nochevieja? Sí, últimamente intento que no tengan huesos ya las cosas, que es más rápido todavía, hay que comer más. Sí, que la verdad... No, pues tengo que hacer una dieta luego terrible. Ese fuego me deshuesa el... A mí más rápido. La veo con papillas y bobinas. Papillas y bobinas. No, por un tema de velocidad. Sí, ¿para qué perder tiempo, no? Exacto, tienes huesos, no tienes espinas, pues venga, dime. ¿Qué tal, Bruno Cardiosa? Feliz año 2006. Feliz año. Bueno, ¿en tu menú lo clásico? Bueno... ¿Alguna novedad? Un poco de lo clásico, algo de novedad. Bueno, la verdad es que muy bien. Muy bien. Y bueno, pendiente del reloj, ¿no? No sí, por supuesto, por supuesto. Fueron esta vez 9 de 12. ¿9 de 12? Acertadas. Solo acertaste en engullir 9 uvas. Exacto, pero es una buena marca, ¿eh? Eso sí. Ya habría que preguntar cuántos españoles lo consiguen. Bruno, es muy importante decir que no va a ir más rápido. Uh-huh. Claro, que engulle las 12, pero porque adelanta las campanadas. Eso tampoco vale. No, y hay algunos que se engullen las 12, pero ahí se quedan, hasta la 1 menos 10. Yo ahí soy muy valiente, porque en casa se pusieron a pelar las uvas y a quitarle las semillas. Yo dije, yo, como duro que soy, una especie de Charles Bronson ya, sí. Dije, yo con piel y con... Y todos me miraron, ¿eh? Todos me miraron y dije, es terrible, se va a morir, le va a ocurrir algo. Pues oye, las 12, ¿eh? Las 12, claro. Las 12. Otra cosa es, después de las 12 campanadas, lo que quedó ahí, ¿no? En la boca. Claro. Pero en eso yo creo que la igualdad entre los españoles no hace distinciones. Hay igualdad para todos, que creo que lo que es el ritual, muy pocos lo cumplen. Además... A la rajatabla, ¿no? Además yo creo que es la gracia, ¿no? De las uvas, precisamente, ¿no? Sí. Es un reto y, bueno... Fíjate que todo empezó por un excedente, me refiero a las uvas... A la costumbre. A la costumbre, por un excedente de uva, y hay que ver qué precio adquieren en estas fechas, ¿eh? Sí, indiscutiblemente es precio de excedente el que tiene ahora. Sí. Con toda tal seguridad, va, pues están... Además siempre ocurre en la misma fecha, pero están deseando que lleguen estas fechas, pues la verdad es que los precios de las uvas, que tampoco son las mejores las que se sirven en estas fechas. No son fechas, ¿eh? No ser fechas, pues no son ni mucho menos las mejores uvas, ¿no? Pero bueno, son los mejores precios, indiscutiblemente, para algunos. Para algunos. Pero bueno. Es un día al año, hay otras cosas que suben más. Sí, la verdad es que el precio de las uvas no es lo más dañino de estas Navidades, de ninguna Navidad. ¿Cómo cuestan las cosas en el día antes o en el día puntual y cómo se quedan ahí desoladas, verdad? El día siguiente, el cordero, el besugo, sí, ¿cómo lo venden eso? Sí, claro. Bueno. Claro, claro, no es, bueno, es lo que tiene las Navidades, ¿no? Esa otra parte oscura, ¿no? Esa parte en donde, bueno, nos damos cuenta del consumismo, pero justo al día después de acabar, ¿no? Pero bueno, pues la tertulia 4C os desea un estupendísimo año 2006. Y en esta tertulia especial, que va a durar un poquito más, como ya podéis intuir, vamos a estar hablando de muchas cosas, sobre todo las destacadas en este 2005, que dejamos atrás, y lo que puede ocurrir en el 2006, así como algunas de actualidad, porque Carlos Canales viene con una polémica, o con un libro polémico, ¿verdad?, que habla de abducidos. Sí, ya lo hemos tratado porque Bruno trajo la noticia hace, yo creo que unas cuantas semanas. Era la obra de Susan Cleese. Uh-huh. Ahora se acordará. Que no tiene nada que ver con Tom. No, no tiene que ver. Esperemos que no tenga nada que ver con Tom. Sí. Para ella, bueno, no, sería rica, también tiene sus ventajas. La verdad es que el libro de Clancy también, bueno, lo es, ¿eh? ¿También lo ha hecho una clase? También. Bueno, sí. No le va mal. No, al profesor Harvard no le dieron mal. En concreto, ella es la autora de un libro, pero también colaboró un compañero suyo, se llama McNally, que es también profesor en la Universidad de Harvard. Y como dijo Bruno trajo noticia porque era una investigación sobre abducciones que las achacaba básicamente a los fenómenos de parálisis del sueño que Bruno describió y que luego, por otra parte, interesó bastante a nuestros oyentes por las preguntas que formulan y demás. Yo lo traigo por otro motivo, no tanto por lo que decía, sino por dos cuestiones que me han parecido extremadamente importantes. Una, la polémica enorme que está generando en Estados Unidos las actuaciones, porque son actuaciones realmente, de Clancy, quejándose de la presión que sufre por parte de los supuestos abducidos o de gente que defiende la creencia de que las abducciones son un fenómeno real, que dice que le están machacando el correo electrónico por dudar de que sean informaciones de carácter verídico. Bueno, luego contaré un poquito qué es lo que piensa Clancy, ¿no? Porque no solamente lo atribuye a las a la parálisis de sueño, sino a extraños fenómenos de distorsión de la realidad por parte de los propios sujetos que ven a sí mismo como su hogar, por decirlo de una manera, es invadido por estas extrañas criaturas. Lo que ella defiende es que las abducciones, claro, tienen origen terrestre y no extraterrestre. No se trata tanto del origen, porque lo del origen extraterrestre no lo sostiene más que los propios abducidos, curiosamente. Sí. Lo del origen extraterrestre es un efecto simbólico, es un efecto de asignación por parte de la persona de un fenómeno que no sabe explicar a algo. Entonces, en la forma en que lo asigna, eso ya el propio John Mack se dio cuenta cuando, bueno, vamos a empezar por el principio. John Mack, psicólogo, ganador del premio Pulitzer, un hombre muy prestigioso de la Escuela de Medicina de Harvard, empezó a investigar hace unos años el fenómeno de las abducciones y utilizó fundamentalmente, sobre los 900 casos en los que trabajó, básicamente regresiones hipnóticas. Él llegó a la conclusión de que, aunque no podemos explicar el fenómeno de la abducción, el fenómeno de la abducción para John Mack obedece a algún tipo de intromisión que nosotros no somos capaces de localizar, pero en la cual tiene un enorme factor de importancia la forma en la que percibe la realidad el propio sujeto de manera habitual. Eso es cierto. Eso es cierto porque es evidente que las abducciones, a las personas que las sufren o que dicen que las sufren, presentan unos caracteres psicológicos que tienen algunos elementos comunes, que es lo que hizo pensar a Clancy que era un asunto que merecía la pena continuar la investigación. Clancy, con el apoyo de McNally, han hecho una investigación, bueno, bastante curiosa, que hacía algo parecido a lo de Mac, en el sentido que buscaba personas que dijeran ellos previamente que habían sufrido abducciones, y a partir de ahí iniciar un análisis, una investigación de qué fenómeno podía ocultarse detrás de lo que allí ocurría. Bueno, la conclusión básica que se concluyó en un libro que se llama Secuestrado, cómo la gente llega a creerse haber sido secuestrada por alienígenas, ha sido un libro de notable éxito, lo publicó la propia editorial de Harvard, Harvard University Press, y a partir de ahí lo que ella consideraba, digamos, es que o bien se trataba de fenómenos de parálisis de sueño, que ella describía, y es bastante buena la descripción, porque aunque es inofensiva, Bruno describió muy bien los efectos aterradores que produce al que lo sufre y no sabe lo que es. Dice que es como una especie de hipo en el cerebro. El ejemplo es gracioso. Pero lo importante es que describía a las personas que lo sufrían como personas básicamente espirituales que habían abandonado la creencia de las religiones tradicionales y que les había llevado a pensar o creer, es decir, hacer una especie de introspección de tipo alucinatorio, que en los fenómenos o bien de despertar o de sueño, de vigilio sueño, es decir, tenían alucinaciones de tipo hipnogónico o ¿cómo se llaman las otras, Jesús? Hipnopómbicas. Que les producía la creencia de que estaban siendo agredidos, atacados por algún tipo de entidades extrañas que ellos mismos se identificaban como extraterrestres, supuestamente porque se lo inducían a creer así las propias criaturas. Bueno, independientemente de lo que podamos pensar sobre el origen o no, el hecho cierto es que tanto Clancy como Magnelli consideran que las personas que sufren abducciones no son unos farsantes en el sentido estricto, dado que no es que mientan, sino que ellos mismos han llegado a creerse una fantasía que ellos mismos provocan a través de fenómenos que se les produce de parálisis de sueño que están directamente relacionados con fenómenos de su propia personalidad. Bueno, lo que pasa es que la Clancy tampoco ha descubierto la Coca-Cola. Claro, no, pero conclusión a lo importante de este asunto. Primera cuestión que a mí quería destacar antes de contar el follón que se ha montado es que la Universidad de Harvard sigue investigando en esto, pero no es la única. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que las universidades norteamericanas investigan en esto en serio. Claro, claro. Que es lo primero que yo quiero señalar. Es decir, hay una investigación seria de este tipo de fenómenos. Se consideran importantes, inusuales y merecen como mínimo que psicólogos, médicos o psiquiatras de altísimo prestigio dediquen tiempo, esfuerzo y horas a investigar algo como esto. Cosa que, por de pronto, para mí ya es destacable. Eso en España, Segunda, en España ni se plantea. Segunda cuestión. Se acepta muy bien el debate, porque esto no quiere decir que es que, dado como se publicó la noticia en España originariamente, parece que es que se había resuelto el problema. Es decir, Bruno, cuando lo trajo, yo creo, en ese sentido. Ala, ya lo he encontrado el fenómeno. Hay una señora en Harvard que dice que esto es por esto y punto. Pues no. Es decir, simplemente abrió un debate. Abrió un debate que ahora ella ha motivado de nuevo, porque quizás, yo no creo que sea por publicidad, pero bueno, ella alega que está sufriendo unas enormes presiones, que su correo electrónico está inundado, que es decir, que la gente no la deja en paz, bueno, que está hasta las narices, de hecho ha dicho que está harta extraterrestres. Bueno, pero esa es la cosa de marketing. Ahora la parte importante, la parte de investigación. El debate ahora queda abierto, con lo cual ahora, no solamente John Mack, que es compañero suyo en Harvard, y que sabéis que fue sometido a una especie de tribunal, casi un tribunal de honor, algo realmente siniestro, del cual afortunadamente salió completamente indemne su prestigio, puesto que declararon que la labor y la investigación que se había desarrollado cumplía todos los protocolos científicos y que no había nada que cuestionar. Pero claro, ahora ya hay otro tipo de investigadores, también psicólogos y también de universidades norteamericanas, que no solamente no están de acuerdo con lo que dice Clancy, sino que son los que se están encargando de desmontar uno a uno una parte sustancial de las afirmaciones del libro publicado por Harvard. ¿Qué tiene esto de importante? Pues que aquí el debate es científico. Es decir, el último que ha salido a la palestra ha sido David Jacobs, es un profesor adjunto de historia en la Universidad de Temple, que ha estudiado durante años el fenómeno de la abducción y todo el fenómeno que lo rodea, y que dice, menciona algunos de los ejemplos que citó la propia Susan Clancy o McNally, como el de uno de los sujetos investigados por su compañero de Harvard, por John Mack, que decía que en realidad el fenómeno es muchísimo más complejo que lo que el libro de Susan Clancy describe, que es más o menos apuntar en lo que decíamos aquí. Es decir, es que el problema es que no explica ni siquiera el 30% de la fenomenología que está detrás de la abducción como fenómeno de carácter psíquico. También ha salido Leonard Newman, que por el contrario sostiene desde hace mucho tiempo que las personas que sufren las abducciones, independientemente del fenómeno que lo produzca, es decir, ya sea de introspección interna, algún tipo de fenómeno alucinatorio o un fenómeno externo real, en cualquier caso sí presentan un tipo de características comunes que derivan de la infancia, lo cual ya había descubierto John Mack en las regresiones hipnóticas que hacía. Resumiendo todo esto, es decir, el fenómeno sigue completamente abierto, los estudios siguen en marcha, se hacen a nivel universitario, el debate es intenso e interesante, y no se trata simplemente de fenomenología típico periodística o de una noticia que sale de vez en cuando, sino que, por lo menos yo lo que percibo de todo esto, es que consideran que es algo que merece la pena investigar. Y además, y lo más importante, que siguen sin tener claro qué es exactamente lo que produce algo tan extraño. Porque cuando citaba lo de los elementos espirituales, yo me estaba acordando, por ejemplo, de algunos casos muy notables de abducidos conocidos, o sea, de gente que ha hecho pública sus experiencias en Estados Unidos, una gran parte de los cuales eran notablemente agnósticos, por no decir que ateos. Es decir, con lo cual ahí este fenómeno, pues la verdad es que es como mínimo un poco extraño. Yo creo que hay una cosa fundamental a la hora de analizar el porqué del trabajo de Susan Clancy, que está resultando muy polémico, pero fundamentalmente por sus palabras, no por el, por sus palabras de cara a los medios de comunicación, en las entrevistas, en los dossiers publicitarios que la editorial utiliza para transmitir la documentación y la información a los medios de comunicación. Pero en sí mismo el libro no es tan polémico como parece. Esas declaraciones de que los propios abducidos le están invadiendo su correo electrónico con mensajes agresivos y demás, eso responde única y exclusivamente a cierto afán público que se lo vamos a perdonar, pero que además ese comportamiento en los abducidos es contrario al comportamiento que ella misma dice que tienen los abducidos y que explica en su libro, ¿no? Lo que ocurre es que la circunstancia histórica en la que se produce, en la que se da a conocer este trabajo, es muy importante. John Mack, uno de los psiquiatras de Harvard más prestigiosos, muerto atropellado este año. Exacto, que falleció atropellado en el año 2004. Sí, a finales, creo recordar, pero en el año 2004, él, cuando falleció, todas las informaciones en las que se hicieron en los obituarios, en todos los grandes medios de comunicación, porque él, además de ser un experto en este tema, lo era en muchísimos otros, y era un hombre muy respetado, que había ganado un premio Pulitzer por su trabajo psiquiátrico. Bueno, pues John Mack era conocido como el investigador de este fenómeno y además un personaje serio de la Universidad de Harvard. Y a partir de ese momento, y a partir del fallecimiento de Harvard, los propios encargados de la universidad quisieron que se limpiara un poquito ese pasado. No porque renegaran del trabajo de John Mack en sí mismo, habían llegado a la conclusión de que era válido, sino porque, bueno, eso daba una sensación, una imagen de la Universidad de Harvard que era la que no interesaba. Y eso es lo que se le encarga y lo que motiva el trabajo de Susan Clancy. Y ella, el problema es que parte de un apriorismo, y es de que todos los episodios de abducción son falsos. Lo que ocurre es que una vez, partiendo de ese apriorismo del que ella no se puede mover, al resultado final de su trabajo hay una evolución muy evidente, y es que no llega a la conclusión para nada de que los relatos de estas características, que es lo que ella pensaba en un primer momento, procedían de personas falsarias, de personas con una mente desestabilizada, tendientes a la fantasía y demás. No, ella llega a la conclusión de que, aunque sean episodios que tengan su origen en la mente humana, son absolutamente dignos de ser investigados y que provoca una transformación interior en quien lo sufre. Llegando hasta ese punto, creo que es suficiente como para que ese debate se mantenga. Es curioso, lo que ocurre es que el reflejo mediático y público que ha tenido su trabajo es está muy intencionadamente utilizado. Ella no reniega como un escéptico de todos los casos, un escéptico de los que utilizan el libro de Susan Clancy, dice que todos los abducidos están locos. No, todos, porque, por ejemplo, y ella no dice absolutamente lo que dice nada. Literalmente es, dice, todo lo que se puede hacer es argumentar que son improbables las abducciones. Claro. Y que la evidencia aducida por el creyente no vale para justificar la creencia. Pero dice que es imposible refutar categóricamente que las abducciones existan en la forma en la que los testigos afirman que ocurren. Bueno, esto es importante porque demuestra que, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de Harvard, porque sigue siendo, al fin y al cabo, algo que no quiere decir que lo sustente la universidad, pero es que lo está publicando. Bueno, pues que por lo menos, es decir, el trabajo de John Mack no solamente no ha conseguido ser borrado, sino que por lo menos sigue o deja abierto a otros investigadores el continuar avanzando, el ver si es posible o se puede llegar algún día a algún tipo de conclusión. Pues hemos inaugurado este 2006 con ese libro de la polémica, Secuestrado, de Susan Clancy, y bueno, pues publicado por la Universidad de Harvard. Vamos a ver si ese libro llega aquí a España, supongo que no. No, supongo que no. Lo que sí llega a España, Jesús, son los National Geographic, y además una revista difundidísima, yo creo que de las más leídas y las más vendidas del mundo, ¿no? Sí, sí, no, además sin ningún género de dudas. Aparte que ya es multimedia, no solo es la revista en soporte papel, sino que estamos hablando de... Es el universo National Geographic. Sí, exactamente. Documentales, papel... En sus versiones impresa, televisiva e internet, no lo olvidemos, porque últimamente estaba siendo más consultada por internet que comprándola en los kioscos. Pero bueno, en definitiva, pues todos los contenidos de National Geographic son de primer orden, muy seguidos, muy comentados, algunos de ellos polémicos, pero siempre una referencia obligada en todos los temas científicos. Y e históricos, porque también tienen National Geographic historia, ¿no? Y historia, claro. Historia, todo es una amalgama de temas los que trata National Geographic, por eso es importante que hagan un resumen bueno, pues de las portadas, sobre todo, como tú bien decías, sobre todo al aspecto gráfico, de aquellos temas que más han interesado al público en general, es decir, tanto en esas versiones impresa, la televisiva y la de Internet. Y atención, sorpresa. Y efectivamente, porque tiene mucho que ver con lo que estamos tratando. Yo creo que tampoco es ninguna sorpresa, porque en la tertulia tratamos de todo. Sí. Entonces, no nos limitamos solo a una parte del misterio, sino que tocamos todos los aspectos, entre ellos la historia, la astronomía y, como no, también la arqueología, la paleontología, la criptozoología. Y aquí, pues de esos 10 temas, 10 noticias que han tenido más relevancia, pues 5 están relacionadas directamente con la criptozoología y 2 de ellas con la genética, ¿no? Con esa especie de híbridos que algunos científicos están haciendo. Por lo tanto, yo creo que estamos un poco en esa línea de National Geographic, porque lo que interesa a los lectores de National Geographic es un poco lo que también nos interesa a nosotros, ¿no? Y que de alguna forma pues hemos puesto en evidencia a lo largo de todo este año pasado y lo que nos queda. Entonces, ¿qué temas, por ejemplo, son los que han llamado la atención a todos los lectores, a los televidentes, a los internautas en general del National Geographic? Pues bueno, en general ya digo que son esos 10 donde figuran monstruos mitológicos, ahora comentaremos algunos de ellos, desastres naturales, hay 2 en especial, ¿no? Lo del tsunami en el sureste asiático, claro. Y también lo del huracán Katrina, es decir, esas 2 portadas, esos 2 temas han sido muy importantes y serían 2 de los del top 10. Y los otros serían los logros tecnológicos y los genéticos, ¿no? Que eso pues puede llamar la atención a más de un oyente. Bueno, vamos un poco a lo que nos interesa, ¿no? Que hablemos pues, en general de todos ellos. Pasando ya un poco de puntillas, ¿no? Yo creo del tsunami y del huracán Katrina, porque se habla muchísimo de ellos y efectivamente hay mucho misterio, pero bueno, no para tratar esta noche. Pero cuando hablamos de los monstruos mitológicos, es decir, de esos temas que están tan cercanos a la criptozoología, cómo no hablar del que ya se bautizó como el Godzilla argentino, ¿no? Ese descubrimiento en la Patagonia argentina de un cráneo perteneciente pues, a un tipo de reptil monstruoso que vivió ni más ni menos que hace 135 millones de años y que debió alcanzar una longitud pues, más o menos de unos 13 metros, que ya está bien, ¿no? Bueno, pues eso es lo que incluso sirvió para que muchos especularan las semejanzas que tenía este Godzilla, este monstruo, con los casos famosos como el de Nessie o el Nahuelito, por ejemplo, el Nahuelito que sería más propio de la Patagonia. Pero bueno, este es uno de los que sí interesó muchísimo a los lectores. De hecho, se le empezó a denominar el Dacosaurus andiensis y fue hallado en la cuenca del Neuquén, en la costa pacífica de Argentina. Así que bueno, ese sería uno de ellos, este famoso Godzilla, que sabe si era Godzilla, pero bueno, lo sorprendente es que tenía una cabeza de cocodrilo, unas extremidades tipo aleta y una cola muy similar a la de los peces. Pues digo que es una especie de extraño animal, no muy bien catalogado por Spielberg, porque si no lo hubiera incluido en su parque jurásico. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Otra de ellas, pues hombre, por supuesto, el calamar gigante. Ese también vino rodeado por la polémica, ¿verdad? Sí, de la familia Architeuctes Dus. Bueno, pues, cómo no, con polémica incorporada lo de la famosa imagen, y no podía faltar en ese compendio de imágenes del año de National Geographic. Se trata de las primeras imágenes captadas en su hábitat natural, porque eso es un poco la noticia, ¿no? No que se haya descubierto un Architeuctes muerto, porque de eso ya se habían encontrado. La noticia es que se movía. Pero, exactamente, las primeras imágenes captadas en su hábitat, al parecer, fueron tomadas por científicos japoneses en el 2004, y, bueno, pues se presentan un año más tarde, lo cual es un empieza a ser como muy dudoso, dice, bueno, ¿qué pasa? El 2004, y mantienen estas imágenes que son tan impactantes, y además que pueden producir un revuelo en el mundo científico. Esa es la primera parte de la polémica, y la otra es lo que tú comentas, encima, bueno, pues eso de que había unas imágenes como demasiado dudosas, donde no quedaba demasiado claro si el movimiento era natural por parte del Architeuctes, de estos calamares gigantes, o era inducido, ¿no? Va a saber por qué. Pero bueno, con polémica o sin polémica, el hecho es que, hasta que se demuestre lo contrario, son las primeras imágenes tomadas en televisión de un calamar gigante vivo, lo cual eso, bueno, pues representa un hito, ¿no? La otra, bueno, pues un caso muy curioso, lo de una pitón de 4 metros de longitud que se enfrasca en una feroz lucha con un lagarto de 2 metros, que se traga, por supuesto, después de vencerlo, pero ahí no está lo curioso, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser también llamativo que un lagarto de 2 metros sea engullido por una pitón, sino que los científicos de la Reserva Natural encontraron a esta enorme serpiente partida en 2. Es decir, explotó, literalmente. Explotó porque se considera, o bien por, bueno, no sé si por los forcejeos postreros de este lagarto, o sencillamente porque al ir metiéndole en el que es el tracto digestivo, bueno, pues seguramente por el exceso de volumen de la presa, explota, se revienta y le encuentra la pitón partida en dos. Aquello de dame otro pastel y apártate. Sí, pues una cosa parecida, ¿no? Con lo cual yo creo que fue una especie de sonrisa sardónica del lagarto, como diciendo, bueno, yo muero, pero tú también mueres en el intento, o sea, ¿no? Que explotó al ingerir el explotó, lagarto. Explotó, por lo menos eso es lo que se deduce, ¿no? De lo que se encontraron allí. Bueno, pues que también tomas un lagarto de dos metros. Sí, sí, la verdad, que también es una ligera, ¿no? Sí. Pues, sí, la pitón también se la traía. Tómate uno de metro y medio. Uno de tu tamaño, ¿no? Pues no, no fue el caso. Se murió por tragona. Por tragona, sí, explotó directamente, ¿no? Sí, sí. El otro caso es muy llamativo también. Estamos hablando bueno, de hay muchas noticias en la India, sí, de serpientes que se tragan bueyes y cosas de estas, que forman parte de las leyendas populares, ¿no? Sí. Y el hombre dice, ¿cómo se va a tragar un buey, no? Pero, pues ahí está. Pues mira, pues. Pero digo que estamos hablando de imágenes gráficas, es decir, que hay imágenes de todo esto que estamos contando, sí, y por lo tanto son más impactantes, aparte de la noticia en sí, ¿no? De la noticia científica como tal. Como el hecho, cuando se captura un siluro gigante en el río Mekong, en Tailandia, que, bueno, pues era tan gigante que le han comparado a este pez del tamaño de un oso grizzly. O sea, que ni más ni menos, fíjate. Y de hecho, la imagen aparece, bueno, pues reflejada en... Pero esto es un superviviente de Vietnam. Sí, un superviviente. De la guerra, de la gente naranja. 300 kilos de peso. 300 kilos de peso. 300 kilos de peso y una longitud de 2,7 metros. Qué barbaridad. Sí, estamos hablando del pez de agua dulce de mayor tamaño del mundo. Claro, dicho así, vale, pero encontrarlo, capturarlo y fotografiarlo tiene su aquel, ¿no? Bueno. ¿Y qué hicieron con él? No, bueno, me imagino. Lo hicieron que... a la sal. Aparte de fotografiarlo. Cogieron una tula de sal y se lo hicieron. Te recuerdo que se lo encontraron en Tailandia y se lo comentó. O sea, por eso. Se produjo una llamada. ¿Torrevieja? Sí, mándenos por favor. Un camión de sal. 6 toneladas de sal. Por ahí está, ¿no? Y la última, la que tiene relación directamente con la criptozoología, es que se encontró, se descubrió un fósil de ballena, nada más y nada menos que en Egipto, lo cual llama la atención, ¿no? El animal debió tener un aspecto de serpiente marina gigante, por lo que aparece, ¿no?, en este fósil, y muchos se han apresurado a explicar que tiene gran semejanza con críptidos como el Cadi, como el Logopogo. El nuevo fósil se le bautizó como el Basilosaurus. O sea, bueno, pero también se las trae, ¿no? La ballena está gigantesca. Mm. Otro tipo de noticias, pero que en este caso tiene que ver más bien con la genética. Bueno, una de ellas es lo de la exposición de Tutankamón, en fin, toda la exposición de las joyas, los adornos, que ha provocado pues una reacción tumultuaria en muchos museos de América que ha sido visitada esta exposición, ¿no? Por cierto, ahora en Madrid también tenemos una exposición donde parte de las piezas de Tutankamón se van a exhibir. Pero dos de ellas, las comento, es lo de el liger, este nuevo animal, ¿no?, mitad león tigre, de ambos animales, ¿no? Es un asombroso animal de 450 kilos que ruge como el rey de la selva y ronronea como un felino, lo cual no deja de tener su gracia, ¿no?, que se le ha llamado así precisamente el liger, ¿no?, este cruce. Y la otra es, bueno, una especie de quimera, una mezcla de humano y conejo. También cuando lees estas cosas, no sé si echarte a reír o echarte a temblar, ¿no? Son científicos chinos que lograron producir esta criatura híbrida, parte humana, parte animal, al fusionar células y crear un embrión, pues, totalmente viable, ¿no? De lo que podría ser un humano y un conejo. Caramba. No sabemos qué consecuencias puede tener, pero también apareció la fotografía en el National Geographic. Y bueno, y ya los demás, pues, te quiero decir. Oye, que... pero Bugs Bunny no era eso ya. Bueno, sí, de alguna forma. Sí, de hecho, Bugs Bunny. Además, vestía... Tú siempre, Bruno. Claro. Claro, que ha sido todo de los protagonistas del año, claro. Sí, sí, sí. Sí. Así pues que ahí tenemos el totem, y había incluso una noticia 11, que sería la de un robot, ¿no?, de mujer, que replica gestos, que habla, que tiene piel cálida, suave, creada en Japón, ¿no? Calla, no sigas. O sea, que no sigo. La réplica Kuno, así la han llamado, sí, cuando le ponga encima nombre de mujer ya ni te cuento. Esto es Blade Runner con la escena de Harrison Ford con la... Creo que era la introductora de la exposición de... Era la introductora. Internacional, ¿no? Sí, bueno, una especie como de robot de protocolo. Bueno, pues en las portadas de National Geographic, las noticias más curiosas de este año 2005. Y tenemos también... datos sorprendentes. Por ejemplo, Bruno, tú me cuentas que ha sido un año para los detectives psíquicos, ¿no? Sí. Que se han resuelto casos gracias a ellos. Hemos vuelto a lo que vivimos en los años 60, 70, cuando este tipo de personajes tan peculiares pues ayudaba decisivamente a la policía. Sí, yo creo que ha sido uno de esos temas que han revivido a lo largo de este año 2005. Todos hemos conocido casos, además algunos de ellos históricos, de este fenómeno, pero ciertamente llevábamos mucho tiempo sin conocer casos de detectives psíquicos que habían colaborado de forma efectiva con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en algunos países para solucionar casos, pero desde hacía, yo diría que casi desde finales de los 70 no había casos importantes. Ya había habido sucesos aislados, sí que había habido colaboraciones no voluntarias, afirmaciones de algunos videntes en medios de comunicación hablando de sus colaboraciones con los cuerpos de seguridad, pero que luego no estaban demostrados y que no eran fehacientes, o afirmaciones que se habían hecho respecto a casos que estaban en boga de todos. Por ejemplo, cuando ocurrió en España el famoso caso de las niñas de Alcácer, hubo muchos videntes que dijeron dónde se encontraban, dónde podían estar, qué es lo que podía haber ocurrido con ellas. Las localizaron estos detectives psíquicos en infinidad de lugares y todos sabemos, por desgracia, qué es lo que había pasado con aquellas muchachas. Y se sigue buscando inglés, ¿eh? Y se sigue buscando inglés, precisamente. Además, con noticias últimamente posibles sobre su paradero, pero seguramente si sea inglés aparece algún día. Apareció, tuvo esa aparición efímera en un medio de comunicación, pero tan efímera como falsa, aquella entrevista que triste, se le realizó, sí, tristísima. Qué triste. Aquella entrevista que se realizó, creo que fue en Argentina, con un falso inglés. Todas las informaciones y todas las sospechas apuntan a que este personaje acabó, murió en algún momento de su fuga, pero todo el episodio sigue aún con una sospecha sobre que no se escribió el último episodio, y desgraciadamente no se ha escrito porque el principal acusado de aquellos hechos todavía sigue, por lo menos, fugado, porque no, oficialmente no está muerto, porque su cadáver no se ha encontrado, si es que algún día se encuentra. Pero en este caso sí que participaron en la búsqueda algunos detectives psíquicos, pero no en colaboración directa con la policía. Sin embargo, este año sí hemos tenido casos de estas características. El caso de una italiana que a finales del verano del 2005, el 18 de septiembre, nos dio una noticia verdaderamente espectacular. Esta mujer se encargó de buscar, con la colaboración o colaborando con la policía formativa, a una joven que había desaparecido en Roma, que había desaparecido, eso sí, en el año 2002, sobre la que no se sabía absolutamente nada. Había muchas sospechas, muchas posibilidades de que hubiera fallecido de alguna forma, porque había desaparecido una de esas circunstancias que invitaban a sospechar que se trataba de una desaparición que podía acabar de forma trágica. Pero la familia seguía buscando al menos sus restos. Y en marzo de este año, en marzo del 2005, la vidente comenzó a colaborar con la familia y con la policía en la localización de la víctima. Y a través de uno de los procesos que utilizan este tipo de sensitivos, que es materiales que fueron posesión en vida de la víctima, ropa en estos casos, en este caso, intentar intuir, intentar con ese sexto sentido que tienen algunos videntes, localizar dónde se encontraba esta desaparecida, en concreto esta joven, esta chica de 16 años. La policía le entregó un mapa de la zona en la que supuestamente se habían registrado sus últimos movimientos, y ella localizó en el lago Como, marcó con una X un lugar en el cual podía encontrarse. Se convenció a las autoridades policiales de que era necesario intentar la identificación de algún cadáver en ese lugar, y efectivamente, 122 metros adentro de la orilla del lago Como fue encontrado un coche, el coche que era posesión de esta joven de 16 años, no, de 30 años, y apareció efectivamente el coche, y en el interior del coche apareció la víctima, apareció esta joven desaparecida en el 2002, 3 años después de haber desaparecido, justo en el lugar en donde decía la vidente que se encontraba. Este caso además tenía todas las componentes de los episodios de los detectives psíquicos, que era la vinculación con el agua. Muchos de los detectives psíquicos averiguan los casos de desapariciones trágicas como era este, porque las víctimas se encuentran en el agua o han encontrado su muerte en el agua. Episodios de juventud, como es el caso de la infancia, en donde el vidente o el psíquico tiene algún episodio trágico que casi le provoca la muerte por algún tipo de ahogamiento o episodio similar, son los que parecen despertar en muchas ocasiones este tipo de facultades. Este caso incluía todos estos componentes, pero no fue el único, porque hubo otro en Chile que ha tenido que tuvo mucha repercusión. Es el caso de Isabel Ávila, una mujer de 47 años que ha participado y que se supo a lo largo de este año que había participado en varias desapariciones. En concreto, en el mes de marzo del 2005, un grupo de militares, de más de una decena de militares, desapareció en Antuco, víctima de un alud de nieve. Se encontraron varias víctimas, las autoridades las localizaron a los uniformados mientras se encontraban realizando una serie de ejercicios, de trabajos militares, de marcha, de expedición, de prueba. No se trataba de una misión de ningún tipo, sino de una misión de entrenamiento. Les sorprendió el alud mientras lo realizaban en Antuco. Y sin embargo, varios de los desaparecidos no se encontraron. Se sabía fehacientemente que lo más probable era encontrarlos fallecidos, encontrarlos sin vida. La aparición de esta mujer, de Isabel Ávila, que colaboró con las autoridades policiales, fue determinante. Porque ella, una vez más, utilizando ese método del mapa, utilizando sus capacidades y empleando para ello algunos de los elementos físicos que estuvieron y que fueron en vida propiedad de los desaparecidos, de los 17 desaparecidos, localizó un lugar, identificó un lugar gracias a sus capacidades, y en un momento determinado, una vez que se consideró que todas las indicaciones que ya daban entraban dentro de la lógica, semanas después de la desaparición, el 5 de junio de 2005, se inició por parte de 135 efectivos de diversas ramas de la Defensa Nacional de Chile y expertos en expediciones de alta montaña, la búsqueda de los cuerpos, que fueron encontrados en los alrededores del volcán de Antuco, justo en la zona en la que esta vidente había señalado que se iban a encontrar. Además, esta mujer resolvió semanas antes otro caso similar, también de la desaparición de dos jóvenes automovilistas que se encontraban participando en una competición deportiva y que habían caído por un barranco. También localizó víctimas, además, a los dos protagonistas de este episodio. Tres casos resueltos por dos videntes en este año en Chile y en Italia, que dieron muchísimo que hablar, pero que son absolutamente determinantes. Casualidad o no, lo que ellos dijeron gracias a sus capacidades se cumplió. Se cumplió y se resolvieron estos casos. Un buen año, por tanto, para los sensitivos que se dedican a estos menesteres. Lo trágico de la información es que en la mayor parte de estos episodios lo que se encuentra son víctimas. Le ocurría, por ejemplo, a Gerard Croisset, el más importante, uno de los más conocidos detectives psíquicos de la historia, que trabajó en Francia, trabajó en Bélgica, trabajó en Holanda, en varios episodios, siempre, casi siempre, las víctimas aparecían muertas, porque la carga emocional que generaba el momento del fallecimiento era lo que ellos parecían captar, de alguna forma. Aún así, aunque sea trágica la forma en la que se resuelve el caso, en todos estos episodios, la ayuda que eso supone para las familias, el encontrar a sus víctimas, el encontrar a sus familiares, significa un momento de dolor tremendo, pero significa cerrar un episodio, porque lo conocen todos los psicólogos expertos en este tipo de casos, que el encontrar al cadáver supone por lo menos cerrar una puerta dentro de ese dolor que va a continuar, pero parte de ese dolor se transforma porque se ha encontrado a la víctima. Algo que yo creo que es extraordinariamente positivo, que la labor que realizan este tipo de detectives psíquicos. Pues el año de los sensitivos, las portadas asombrosas de National Geographic, libros polémicos que nos llegan desde Harvard, y también consultas de nuestros oyentes que nos han acompañado, como siempre, a lo largo del 2005 y lo seguirán haciendo en el 2006. ¿Qué tal, Martín Espósito? Feliz año. Feliz año. Aquí tenemos a un superviviente de la San Silvestre Vallecana. Pues sí, sí. Hizo los 10 kilómetros, ha sido además primero en su categoría. Esto es periodistas radiofónicos que trabajan en La Rosa de los Vientos. Oye, hágala, claro. Oye, muy bien, muy bien. Claro. Uno de los 13.784. Exacto, y fue pues el que acabó con toda la popular de oxígeno al final. Consultas para... el hospital. Sí, sí, te conocen de todos los años, ¿no? Sí. Dice que no viene Martín. Es más, tengo uno esperando aquí fuera. Muy bien, muy bien. Fran, pues Fran resulta que ha pasado el final de año en Xinyi, en la provincia de Jinzhou, en China, desde donde nos escribe, pues. ¿Cuándo? Dice que lleva 9 meses viajando por China y sudeste asiático. Nos comenta que cuando puede, escucha por por internet, como por ejemplo el especial de Nochebuena, y hace alusión en relación a la triste americanización, dice, de la Navidad, que se comentó en el especial. Os comento que me quedé asombradísimo, nos dice Fran, al ver cómo aquí en China también se vende la Navidad. Según lo que me comentó un chino, esto ocurre desde hace unos 7 años en la mayoría de comercios, restaurantes y hoteles, puedes ver la figura de Papá Noel. No me digas, está ya Papá Noel en... Lucecitas, árboles de Navidad y cantidad de mensajes de Merry Christmas. Incluso los trabajadores llevan puesto el típico gorro de Papá Noel. Hay un motivo esencial, ¿sabéis cuál, no? ¿Cuál? Que lo fabrican. Que lo fabrican. Son los que lo fabrican. Claro, claro. Son los que fabrican eso en el mundo. Con lo cual, claro, parte de lo que ellos mismos fabrican lo utilizan porque es una forma de retroalimentar su propia producción. El negocio. Claro. Roberto Amores nos comenta que en uno Pero que viene, felicidades por este amigo que está por China, que nos haya escuchado el especial Nochebuena allí en China. Feliz año, empieza el año del perro, eso. Además, lleva 7 meses allí, 7 meses inspeccionando el país que va a escribir los episodios más importantes de este siglo, que ha empezado hace justo un lustro, ¿no? Así es. Así que, bueno, pues nada. El futuro se va a escribir a... ¿Cuántos son en la humanidad? ¿Una de cada cinco o una de cada cinco? Sí, claro, es el 20% ya, sí. 1.405. Digo el porcentaje sobre el total del planeta. Claro, hay 6.700 millones. 6.700 millones. Están prácticamente en el 20%, sí. 20%. Sí, sí. Como los alemanes en la Unión Europea. Más o menos, más o menos. Además, por cierto, los chinos celebran dos veces el año, ¿no? Uno a la manera occidental, el calendario gregoriano, y otra, pues su calendario que suele coincidir normalmente a finales de enero. Todavía les queda su primer día del año. Pues felicidades también a la comunidad china entonces, aquí en España, que ya ronda los 75.000 efectivos, ¿eh? No está nada mal. Vamos pues con el correo de Roberto Amores, que hace referencia a aquel monográfico que hicisteis sobre el descubrimiento de América. En concreto sobre los comentarios de Carlos Canales y Jesús Callejos al respecto de que los fenicios, los vikingos y los templarios llegaron a América antes que Colón, pero no así, dice él, cree que con los griegos y los romanos, ya que estos dos pueblos de haber llegado hubieran fundado ciudades para mostrar su poderío y que ya ellos eran los protegidos de los dioses. Dijeron, comentasteis, que habían encontrado monedas de los dos en las costas, pero, pregunta, ¿los fenicios no negociaban con ellos? ¿No eran mejores embarcaciones las fenicias por estar más acostumbradas al Atlántico que las griegas y romanas? Bueno, siempre hablamos de suposiciones. Qué curioso, es que no afirmamos nada de eso. En realidad, no, porque no hay ninguna prueba sólida, tangible, de que pudieran llegar ninguno. Además, dijimos claramente que si, a diferencia de lo que ocurrió en la Edad Media, si la navegación desde las colonias groenlandesas de la costa occidental, donde hoy está, bueno, aunque hoy se llama Thule, realmente Thule para los clásicos no podía haber estado ahí nunca, pero bueno, que decir que la navegación desde la costa occidental de Groenlandia hasta las costas de Canadá es muy cercana, muy próxima, y era probablemente una fuente de suministro de madera. Bueno, era fácil que hubieran llegado alguna vez. Todos los casos que fuimos contando eran casos de posibilidades reales. En el caso de los fenicios y los romanos no hay ninguna prueba sólida, ni los cartagineses. Porque para haber una prueba sólida tenía que haber algún tipo de documento escrito o algún documento de prueba irrefutable que se hubiera encontrado en América. Tampoco me vale, como lo comentamos, creo, el caso tipo San Telmo. Es decir, el llego pero no vuelvo. Es decir, eso no tiene ningún valor desde el punto de vista del descubrimiento. ¿Qué es lo que pudo haber pasado con alguna embarcación fenicia? Claro, es que lo que dijimos, yo creo, el problema es que es casi seguro que alguna llegó. Porque es muy fácil, porque hacían navegación costera sobre la zona de África. Pues bueno, no es extraño que por una tormenta, una tempestad, sobre todo si consigues bajar de determinado... Porque los vientos, a la altura, por ejemplo, de las Canarias, normalmente son vientos hacia el oeste, con lo cual, hacia el este, con lo cual es muy poco probable una navegación de ese tipo. Es difícil y es complicada. Pero más al sur sí. Entonces es posible, por eso es mucho más fácil, curiosamente, que llegaran, por ejemplo, a la zona de Fortaleza en Brasil que, por ejemplo, al Caribe mexicano. Es muchísimo más fácil llegar más al sur. Pero, en cualquier caso, se tuvo que tratar siempre de viajes ocasionales o de contactos muy esporádicos, sin capacidad de dimensionarlo como un descubrimiento continental. El contacto de los focios, de los griegos, no. con Tarteso, se considera casi como un milagro de aquella época. Era muy difícil, la navegación era costera. Y aventurarse a mar abierto era muy complicado. Curiosamente, y es cierto, el mundo era mucho más conocido por los antiguos clásicos hacia el este, de lo que es el mundo mediterráneo, que hacia el oeste. Es decir, hacia el este sí, porque después del descubrimiento de los vientos monzónicos, bueno, no se sabía la causa, por Hiparco en el 280 a.C., a partir de entonces la navegación hacia la India, que ya se exploró y por parte de occidentales en la época de Alejandro Magno, mejoró mucho. De hecho, se sabe con seguridad que los romanos por lo menos habían llegado al delta del Mekong, con seguridad. Los romanos sí que puede ser que llegaran a Canarias. No, a Canarias seguro. Desde Sevilla nos ha escrito Francisco en primero de, para decirle que le supo mal la crítica que hizo Bruno, que habló sobre el tabaco. Pero bueno, sí, el comentario el otro día sobre el tabaco me molestó un poco, dice Francisco, ya que por desgracia en mi trabajo la gente fuma bastante y la ley nueva, pues dice Frank, le parece un acierto y un alivio, la verdad. Bueno, bueno, pues ya hemos dicho que el próximo programa lo hacemos en el exterior, lo hacemos en la calle Fuerteventura, que Bruno ya ha pensado en un sitio. Sí, sí, sí. Junto al garaje. Sí, sí, junto al garaje, allí nos pondremos. Sí, yo creo que además van, creo que en la ley también estaba, ¿no?, lo de implantar celdas móviles al aire libre. Sí, sí. Pide además, Fran, que no caiga en saco roto... Celdas móviles. Pide que no, que no caiga en saco roto la petición de un monográfico sobre la nanotecnología. Ah, bueno, pues también lo podemos considerar, ¿no, Carlos? Sí, ¿eh? Tenemos cola de monográficos, ¿eh? Porque... No, sí. Caigáis a corco. No, pero vamos a coger uno de los muy pedidos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pide también que se hable de Japón, que a Fran le parece una cultura oriental increíble, llena de leyendas, misterios. Sí, me encantaría que se tratara algún sí, tema. Sí, lo hacemos con... Mira, a propósito de la tecnología, de las nuevas tecnologías, Japón aparece muchas veces en la tertulia de las 4C. Claro, incluso sí. Esto de calamar gigante, fueron ellos precisamente los que inventaron estas imágenes. Además que no se esperaba que, claro, que fueran en aguas de Japón, además. Fueron investigadores japoneses en aguas próximas a Japón, donde se encontraron, donde se filmaron o fotografiaron de forma sucesiva, que es exactamente lo que se consiguió. Estas imágenes del calamar gigante se esperaban en las diferentes misiones que hubo en el norte de España, en la zona del Cantábrico, en algunas zonas de Oceanía, pero no se había o no se estaba siguiendo la pista de lo que estaban averiguando estos dos investigadores al norte de Japón, y es precisamente ahí en donde han aparecido esas fotografías. Aunque aprovechando el comentario y la pregunta y antes la información que daba Jesús, a mí me ha sorprendido muchísimo el hecho de que durante prácticamente 10 años haya estado insistiendo en cada noticia, en cada medio escrito que salía una referencia sobre el hallazgo de un nuevo calamar gigante, siempre fallecido, siempre la anotación al final era: todavía no se ha logrado lo que se consideraría un hito, que sería fotografiar o filmar a un calamar gigante vivo. Pese a que siempre se consideró que sería un hito, parece que la noticia no tuvo la relevancia que se hubiera esperado, posiblemente porque los responsables de ese hallazgo no eran científicos de renombre, no estaban patrocinados por grandes agrupaciones ni por instituciones importantes, ni por museos como el Smithsonian, que había patrocinado algunas de estas misiones, o National Geographic, que había patrocinado otras. Parece que pasó sin pena ni gloria esa noticia, pese a que tuvo relevancia, pero en medios como este, ¿no? Comentamos nosotros. En medios especializados, pero en lo que es en medios generales, algo que tendría que haber sido portada en periódicos, porque no. Uno de los grandes hitos científicos esperados, ¿no?, durante tanto tiempo, parece que quedó un poco... Las dudas que también generó la sospecha, la imagen, sí, también, sí, sí, ayudaron, sí, a eso, ¿no? Uh-huh. Acaba el correo Fran diciendo que, escuchando la tertulia del pasado día 25, que le encantaron los comentarios, muy acertados, dice, y las reflexiones de Manuel Carballal. Sinceramente, todo un acierto. Bueno, pues fue un placer que viniera Manolito por aquí para comentarnos acerca de su libro, El secreto de los dioses. Muy bien. Y podemos dejar ya casi para la siguiente hora, que vayan pensando los chicos, libros que ellos consideran imprescindibles sobre los temas que se tratan en La Rosa de los Vientos. Nos comenta Iñaki, quiere saber libros más recientemente publicados que ellos consideran que valen la pena leer. Muy bien, bueno, pues nada, le ponemos esos deberes a Carlos, a Jesús y a Bruno. Vamos ahora al pasillo a dilucidar. Y Enigma lo podemos contar, bueno, eso a lo mejor no. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con ese programa especial, el primero del año, el primero de 2006, y vamos a seguir averiguando cosas destacadas del 2005 y previsiones para este año que ya hemos iniciado. Y vuestras consultas, por supuesto, en rosa.vientos@onda0.es. En la tertulia de las 4C, la tertulia Zona Cero, y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, siempre con una sonrisa, siempre con mucho calorcito para ofrecer en estas gélidas madrugadas, siempre en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, qué maravilla, estamos en nuestra segunda hora de tertulia, pero qué energía nos ha dado el envío de Carmen y Pasi desde Asturias, ¿verdad, Jesús? Oh, estos mazapanes de Verdú, que dicen es una confitería muy afamada de Gijón. Sí. Así que muchas gracias, Carmen y Pasi, por... hemos inaugurado el año con vuestros mazapanes, ¿eh? Están todas estas chicas, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuida, cómo nos miman. No sé si es bueno o malo eso. Pues yo creo, yo creo que es bueno, es el fiel reflejo, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que sí. Son un poco también representantes, ¿no?, de esa asociación rosaventera. comunidad que hay en Gijón y que, sí, y que de alguna forma también son representantes de toda España, ¿no? Del cariño que nos tiene la gente y que en algunos casos se demuestra de esta forma tan, tan golosa, tan dulce. Pues nada, que lo sepáis, que estamos inaugurando aquí el año en la tertulia con buen cava catalán, ¿eh? Que también esto viene bien en esta época estatutaria, y mazapán de Verdú. De Verdú, que tenemos, sí, sí, mazapán de Toledo, mazapán de Verdú, en fin, que hay mucho tipo de mazapán. Pues muchas gracias, Carmen, y pase un besito de la tertulia de los 4C. Bueno, nos habían dicho antes el amigo que recomendáramos alguna lectura para este 2006. ¿Os ocurre? Bruno, ¿tienes algún libro últimamente en la cabecera de tu cama? Bueno, muchísimos. A ver, recomienda alguno. ¿Qué estás leyendo? Venga. De misterio, sí. ¿Qué estás leyendo? De misterio. Sí. Vamos a ver, a mí me ha venido a la mente los dos libros últimos que hemos recomendado aquí enseguida, porque son muy fáciles de encontrar y porque aglutina mucha información sobre un tema concreto. Uno de ellos es Los poderes ocultos de la mente de Enrique Vicente. Enrique Vicente, en plaza es. Porque es la parapsicología, es casi un resumen de lo que han sido las investigaciones parapsicológicas científicas y en laboratorio que se han realizado en los últimos decenios. Sí. Y también El secreto de los dioses, Manuel Carballal, en donde tiene Martín información de muchísimos de los temas de los que hablamos aquí. A partir de ahí, el universo de libros que podríamos recomendar es tremendo. Últimamente mis lecturas van por otro sitio, y lo que está en la cabecera de la cama, en la cabecera del escritorio que una hay. Una biografía de Nacho Vidal, a lo mejor. Bueno, eso es esotérico también. Sí. Es un misterio. No, pero por ejemplo, libros que se me ocurren ahora mismo hay, y que es fácil encontrarlo, y yo que se lo recomiendo mucho a la gente, porque va a ser actualidad en 5 meses, creo, otra vez, ¿no? Uh-huh. Y que es la obra a partir de la cual yo creo que pueden interpretar mucho más todo lo que llega después, que es El enigma sagrado. ¿Ah? El enigma sagrado va a volver a estar de actualidad, claro, más que nunca, pero claro, más que nunca. En si mayo es que, con el estreno de la película. Con el estreno de la película, es decir, si ha sido actualidad hasta ahora, estamos en el prólogo del interés por el Código Da Vinci. Bueno, que otra vez rodeado de polémica, porque ya hablan incluso que el propio presidente francés, sí, intercedió o bueno, pues concedió determinados permisos para que se filmara en el Louvre, uh-huh, a cambio de que una amiga de su hija, es decir, Sophie Marceau, pudiera intervenir en el film, ¿no? Pues o sea, sí, ya estamos otra vez con este, de verdad, el Código Da Vinci, todo lo que toca es escándalo. Sí, sí, sí, es escándalo, pero el escándalo se traduce en ventas, se traduce, claro, en espectadores y bueno, todo lo que sea. ¿Te un parece fenómeno literario? ¿Te parece un buen Robert Langdon Tom Hanks? No, bueno, yo no soy un experto en cine y me muevo. ¿Tú ves a Robert Langdon? No. O sea, yo es que yo personalmente me sigue costando mucho creer, yo no sé si fue un sueño, el hecho de que este hombre recogiera 2 Oscars, ¿no? También, bueno, pues Tom Hanks es un actor muy conocido, pero no lo veo en este papel, ¿no? Personalmente, pero bueno, ojo, que igual lo hace un... A mí me gusta Buscar en Salas de la Radio. Sí, sí, sí, estuvo muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, tres propuestas, bueno, que hace Bruno, El poder de la mente. Sí, me refiero de libros que de uno libros puede ir ahora mismo al centro comercial y encontrar el enigma sagrado, luego, bueno, y el secreto ahí de los dioses. Uh-huh. Bueno, pues eso. A ver, Carlos, ¿propones? A ver, que está con el mazapán. A ver, Jesús, propón tú mientras tanto. Venga, propongo yo. Carlos propone El enigma secreto del mazapán. Dígase de... a Bruno y digo, me da tiempo. Sí, sí. A ver, Jesús. A ver, propongo, así a bote pronto, claro, porque la verdad que no lo teníamos preparado, pero voy a proponer efectivamente 2 cosas que se pueden encontrar ahora mismo en las librerías, porque claro, libros antiguos de estos se nos ocurren, pero no sería plan. Y voy a proponer uno extranjero y uno español, ¿no? Una novela y otro un libro de ensayo. Un poco lo que se me ocurre. Novela. Yo creo que La historiadora de Kostova. Eso hay que leerla. Mira, es una buena novela. La historiadora. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que sí, es verdad. Es porque vuelve, está un poco en esa línea, ¿no?, del Código Da Vinci, pero bueno, en este caso, pues con el tema del vampirismo, además muy bien documentado, con un buen hilo argumental. En fin, es lo que te reconcilia un poco con la literatura a aquellas personas que le gusta la buena literatura y además les gusta el misterio, así que, y esa es un poco la novela que está de moda ahora y además está de moda desde mi punto de vista con méritos propios. Por lo tanto, esa novela para los ratos libres, ir leyéndola, Pero yo creo que vale la pena, ¿no?, para ponerse un poco al día del vampirismo. Y la otra, pues un libro de ensayo. Un libro de ensayo, en este caso de Juan Eslava Galán, y es La historia de España contada para escépticos. A mí me parece que es un libro excelente. En resumen, me refiero, de lo que es la historia de España. Es muy difícil hacer en un pequeño resumen pues toda la historia de España, desde la prehistoria, ¿no?, desde Tartesos hasta nuestros días. Pero como es verdad que estamos en un país donde precisamente tendemos a olvidar nuestro pasado, yo creo que un libro donde se recoja, además con ese sentido del humor que le caracteriza a Eslava Galán, donde se recoja todo este tipo de acontecimientos y que te sirva un poco de referencia, una especie como de manual, ¿no?, de primeros auxilios, pues para enterarte de determinados acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia. Después ya si quieres profundizar te vas a otros libros, evidentemente. Pero vamos, yo creo que es el clásico librito que se puede tener en la cabecera de la cama para recordar un poco lo que ha sido la historia de España, y más en estos momentos donde parece que tenemos un rumbo bastante incierto y veremos a ver lo que pasa en el 2006. Bueno, Carlos, ya, sí. Bueno, yo tengo una lista enorme aquí que me acaba de apuntar, pero como uno lo ha citado ya a Bruno, que es El secreto de los dioses de Carvajal, que es estupendo, sí, y El enigma sagrado. Bueno, que... Y aparte de los que ha dicho también Bruno. Claro, porque además El enigma sagrado, por cierto, me lo acabo de comprar otra vez, porque... Sí, porque he visto una edición muy bonita, pero además en un kiosco de una serie que están sacando libros de historia y misterio. Pues la verdad es que muy bien editado, y es un libro que yo recomiendo, anticipando, por cierto, que prácticamente todo lo que se cuenta no es real. Que la gente lo vaya entendiendo de una vez, pero bueno, es complicado, pero es un libro divertidísimo que además se va a poner muy de moda. Así que voy a recomendar otros. Uno en lo que colaboran algunos colaboradores de ese programa, como Juan Ignacio Acuesta, Gótica. Ah, sí. Ajá, libro también muy bueno. Buen trabajo, sí. Y muy entretenido, muy muy fácil de leer y que aporta un montón de información. En la vertiente... Coordinado por Lorenzo Fernández Bueno. Exacto, eso es la vertiente de ensayo. Luego, en novelas, porque ahora estoy leyendo mucha novela, voy a recomendar tres, pero son totalmente diferentes unas de otras. La primera, porque se va a poner de moda muy pronto, es El imperio de los lobos. Se va a estrenar la película el año que viene, a lo largo del año que viene. Es una novela policíaca extraña y rara, de la infiltración de un policía muy escéptico en el mundo de la delincuencia turca en París. Muy recomendable, de verdad, a los que les gusta la novela negra, es muy bueno. Y luego dos muy raros. Uno de Paul Anderson, que es uno, para mi gusto, uno de los mejores escritores de ciencia ficción de los años 80 y 90. Murió hace poco. Paul Anderson era de origen danés. Y aunque siempre fue un escritor de ciencia ficción, la verdad es que hubo un momento en su vida que se le dedicó parte de su tiempo a la publicación de obras sobre el pasado mítico de la mitología escandinava, que era la tierra de sus antepasados y que a él le apasionaba. Entonces tiene, Anaya editó la saga de Rolf Krake. Rolf Krake es uno de los fundadores de la Dinamarca histórica. Es un libro que se desarrolla durante el siglo V de la era cristiana, en la época aproximadamente del rey Arturo, para que todo el mundo se haga una idea. Y es un libro brutal, buenísimo. Yo creo que la mejor saga novelada que he leído en mucho tiempo. Muy, muy bueno. Y el otro es un libro de un autor muy curioso, porque es el diseñador o uno de los especialistas en arte de las películas de Ridley Scott. Colaboró con él en Los Duelistas y en algunas películas de la primera época de Scott, que para mí era la mejor. Y es una novela de ciencia ficción, por cierto, ambientada en Madrid, y en el cual aparece en el futuro, en el año 2040 y algo. Madrid está unido a Toledo como ciudad, una ciudad enorme, y es una España del futuro totalmente. Además, anticipó muy bien lo que es la España actual, totalmente multiétnica, multicultural, muy diferente a lo que ahora vemos, pero vemos que apunta ya a ese futuro. Y es una historia de caballeros templarios, la tierra hueca, edad media, bueno, hadas, tiene todo, absolutamente. Empieza con un encuentro casual en el metro de Madrid en el futuro, y a partir de ahí, todo lo que nosotros contamos en los misterios, por ejemplo, Jesús y yo, en series y lugares, lo que usted no cree, entero, completo, todo junto y mezclado en una novela originalísima. Se llama Un infierno en la mente. Bueno, pues echan las propuestas. También está publicado por Anaya. Bueno, a esto podemos sumar, por ejemplo, no sé, títulos para niños como La jugada maestra de Bruno Carreño. Este está muy bien, en temas de hoy lo podéis encontrar. Bueno, pues El camino de la felicidad, Punset, yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno, Eduardo Punset, en ese ensayo. Así que nada, yo creo que sobre todo para estos reyes es importante que se regale literatura, regalar libros. Burgos es muy importante para que no se pierdan ciertas tradiciones, ciertos valores, ciertos hábitos, que hombre, que lo del ordenador está bien y lo de mirar información en el ordenador está muy bien, en internet, pero coger un libro en tus manos, olfatearlo y degustarlo, esa es una sensación única. La lectura debe ser, yo creo que una marca indiscutible de esta humanidad nuestra, ¿verdad? Sí, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que debería ser el regalo obligado, luego podemos hacer otros, ¿no? Pero es el regalo obligado. No, yo creo que el mundo actual de lo digital durante unos años se había puesto muy de moda regalar CDs. Ahora, bueno, hay determinadas circunstancias en las que se hace que el CD, la música, sea un regalo más fácilmente asequible a través de otros medios, a través del ordenador y a través de Internet. Pero los libros no se descargan. Y si se descargan, bueno, no es la circunstancia igual, ¿no? Entonces yo recomiendo, y ahora queda el gran día de las Navidades, y que no lo perdamos, ¿no? El Día de Reyes. Yo creo que los libros, ahora me vienen a la mente trabajos como, por ejemplo, El Mariscal de las Tinieblas, de un autor extraordinario sobre un personaje de lo más fascinante, ¿no? que era Barba Azul, que me parece un trabajo que es también muy importante para estas Navidades, y sobre temas, además me ha venido a la mente mientras hablábamos, sobre temas que van a ser muy importantes en este año y sobre el que se va a hablar mucho, porque recordemos que pese a que llovió mucho el mes pasado, el agua va a ser un tema absolutamente fundamental. El agua es el tema. Es el tema. Y va a ser absolutamente fundamental. Y tener información sobre el asunto, poder valorar qué significa el estar en sequía, quién lo provoca, por qué se provoca. Es decir, que los ciudadanos somos responsables, quizá, ¿no?, de tirar de la cisterna y que caigan 15 litros de agua en vez de 7. Vale, pero bueno, que hay otras razones para justificar todo eso, que no se nos eche la culpa a los ciudadanos de todo aquello. Y hay un libro que es extraordinario, que está en la editorial Paidós. Los autores son tres autores, nombres muy complicados, que ahora mismo no recuerdo, pero el libro es extraordinario, el título es muy sencillo, es Oro Azul. Además, un título absolutamente fantástico que define perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Oro Azul, y habla del futuro del agua y de lo importante que es defender que el agua sea algo que se convierta en propiedad de los seres humanos. Hace muy pocos días, en Hong Kong, la Organización Mundial del Comercio se reunía, y en esa ministerial en la que se nos dijeron cosas muy bonitas, pues bien, se habló, entre otras cosas, de la necesidad de privatizar el agua, que es una barbaridad absoluta, ¿no? ¿Sabéis que sobre la privatización del agua, hace poco en Uruguay ha habido un referéndum? Sobre, ha ganado, por supuesto. No, es que, por ejemplo, el agua ha sido fundamental en la resolución es electoral importantísimo, de Uruguay, es ¿no? importantísimo que el agua no sea privada en el mundo. Sí. Es que es uno de los elementos básicos del desarrollo de muchas naciones en el futuro. Yo leí hace años los comentarios. Hay cosas a las que todo el mundo tiene que tener derecho, lo cual, por cierto, no quiere decir que el agua no tenga valor o sea gratis. Es que son temas totalmente diferentes que a veces hay gente que confunde. Yo leí hace unos años los comentarios de un geoestratega, un gran geoestratega británico. Pero hace ya 20 años que lo apuntaban, ¿eh? Y decía que las futuras batallas, las grandes batallas que se librarán en el siglo XXI, serán cerca de las cabeceras fluviales. Claro. O los puntos de control, por ejemplo, imaginaros lo que puede hacer Turquía ahora mismo con las gigantescas presas que está construyendo en las cabeceras del Tigris y Éufrates. Es que hemos todavía... O sea, no es una broma, si dentro de 20 años las vuelan, podrían mandar barcaje entero al Golfo. Ya está siendo un motivo fundamental en los conflictos. En la guerra de Irak hemos hablado mucho del petróleo, sí es fundamental, pero es que nos hemos olvidado de la importancia del agua. Es que el control del agua... De la importancia de lo que son el Tigris y el Éufrates, o es que acaso no recordamos cuál fue el primer elemento que se priva... que se entregó la reconstrucción a una empresa privada. Se trataba del puerto de Basora, que es agua, que el circuito marítimo, el comercio marítimo, está muy relacionado con la ausencia Bruno, el problema de la gran desgracia de Irak como nación ahí es que el control del agua lo tiene un país que es distinto. Que es Turquía. Claro. Turquía tiene las cabeceras del Tigris. No olvidemos el Jordán también, Claro, que es fundamental. Pero el Jordán es un río, en cambio, muy bien aprovechado. Los israelíes han trabajado muy bien y la verdad es que han hecho un aprovechamiento fantástico. Pero suyo y solo suyo. Claro, la gestión del agua. No olvidemos que, por ejemplo, en estos momentos, ¿no?, habría que revisar, pero hay fechas en las que un río como el Colorado no echa agua. al mar, ¿no? Y eso es tremendo. Y eso tiene toda una serie de razones. En este libro que he comentado se explican cuáles son esas razones. Y no es que no llueva, y no es que tiremos muchas veces de la cisterna, y no es que nos bañemos. Eso no es la culpa. En ese sentido, yo os vuelvo a aconsejar una película que ya recomendamos aquí hace 15 días o así, que es La pesadilla de Darwin. Claro. Una película, tremenda. Sí, tremenda. Es una película documental que nos comentó José Manuel Escrivá. Pero es que es una película tremenda sobre el mundo del futuro. Es que ese es el camino, desgraciadamente, por cierto. ¿Con qué desprecio trata el primer mundo al tercero, verdad? Aquí es con qué desprecio trata el tercero poderoso, porque Rusia está hecha polvo, al tercer mundo de verdad. Claro, el problema es que ¿quién dice que Rusia es el tercer mundo o es el primero? Ya, es decir, ¿cómo clasificas? No, hablo por índice de desarrollo humano. Es que digo que ese es uno de los grandes problemas. Es curioso. Que Rusia... Claro. El Estado no quiere darse cuenta de que su gente es del tercer mundo. Pero por es que, mucho fíjate, que su Estado sea de desarrollo mundo, ¿no? humano, de desarrollo humano de Naciones Unidas, del 1 al 47 son lo que consideran desarrollo alto. Desarrollo alto, el que cierra la lista, fijaros lo que es para nosotros, es México. México cierra el desarrollo alto, que para nosotros es un país realmente relativamente pobre, pero... Es verdad, a nivel mundial es el que cierra el camino. Rusia ya no está en el primer grupo. Que, por cierto, España ocupa gozosamente el octavo lugar. En IDH somos el 23. Este año... 23 este año. Este año, en economía, España ha desbancado a Canadá. Eso es en desarrollo potencial industrial. En Producto Interior Bruto. Es la octava potencia mundial. Producto Nacional Bruto, total. Pero eso lo habíamos desbancado a Canadá hace ya casi una decena de años. Lo que pasa es que ya está consolidado. No es el sorpaso, como llamamos el Financial Times. No, el IDH es un índice que hace la ONU, que mide varios elementos, educación, acceso a la sanidad, esperanza de vida, renta per cápita. En esos índices Noruega está en primer lugar, o Suecia. Sí, ha ganado Noruega, segundo Canadá. Claro. Hemos quedado 23, que está muy bien. Claro. Está muy bien si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el 21 es Alemania. En ese mismo listado, para que nos hagamos una idea, antes hablábamos de China. Pues es donde digo que no está Rusia ya. Que vaya a determinar todo. Y hace unos días las noticias nos venían a contar, o nos venían a insinuar, ¿no?, que el propio Estado chino había ocultado la cantidad de poder y de riqueza que había en el país, que se habían reelaborado las tablas y que China ya pasaba a ser la cuarta economía mundial. Sí. Y claro, sin embargo, en la clasificación de desarrollo del ciudadano está en el puesto número 100. Claro, exactamente. Es que ese es el problema. El problema es dónde. Bueno, y está en media tabla. Hablamos de 184, me parece. 202 países ahí. Sí, 184 países que medían el IDH, pero no mide algunos simbólicos como Andorra, Vaticano. Digamos que de los países grandes, el primero seguía siendo Afganistán. Pero por detrás, claro. Bueno, pues el apuntito geostratégico que damos siempre, ¿verdad? La cosita que damos en nuestra tertulia 4C, que no podía faltar en el primer programa de 2006. Aunque también hablamos mucho de robótica, y en ese sentido, Carlos Canales, que va a ser el primer español que tenga un robot en casa. Yo tengo un robot en casa. ¿Ves? Y no soy el primer español. ¿Pero con cuántos niveles de conciencia? Con ninguno. Es uno muy sencillito, es una arañita. Es una de esas trepadoras. No, de los que te venden en los kioscos ahora que lo vas montando. Bien. No, es muy sencillito. Todo el mundo tiene robots, de una manera u otra. Cuando dicen que incluso hay robots para cocinar, es que son robots. Eso es un robot. Pero que te llamen amo. Que te llamen amo, no, pero vamos a ver si se puede programar para que te llame amo la batidora, pero bueno, tampoco tiene mucha utilidad. Por cierto, el chiste más mal oído sobre Batman. A ver. ¿Qué le regaló Batman a su madre por su cumpleaños? La batidora. Claro. Qué malo. Bueno, pues. En otro orden de cosas. Bueno, vamos a ver. Digamos que el problema de la robótica en el futuro es que se empieza a definir ya. ¿Algunos acordáis de las leyes robóticas famosas? Asimov. Las tres leyes, bueno, luego las repasamos. Ahora lo que se trata es de otra cosa. Están intentando empezar a definir si los robots caminan, y habéis comentado que no ha sido Jesús antes. La robot que era la una especie como de guía o como elemento de presentación en la feria de Aichi, la Feria Internacional de Japón, pues, ¿cómo serán los robots del futuro? ¿Qué características tendrán? ¿Y cómo los homologaremos? Y esto es importante, si os acordáis de Blade Runner, a las características humanas. Es decir, las características humanas en estructura, en forma de comportarse y forma de captar el medio. Y sobre todo, finalmente, y lo más importante, en la forma en la que los robots obtienen la capacidad para poder en el futuro razonar o pensar. Es decir, ¿cómo equilibraríamos eso con la forma en la que tenemos los humanos? Entonces, se ha hecho una especie de tabla, y partiendo de unos elementos básicos como que un robot tiene, obviamente, estructura o chasis, es decir, cómo tiene forma en el entorno, sensores o sistemas por los cuales adquiere conocimiento del medio local en el que se desenvuelve, los efectores, un neologismo, que son los sistemas que le permiten interactuar con el entorno, los controladores o los circuitos de control que le permiten el gobierno de su sistema, y finalmente la forma por la que se mueve, es decir, la fuente de energía. Bueno, eso es lo que conformaría un robot como tal, como estructura. Pero el problema es, ¿cómo se definirán en el futuro, por ejemplo, de cara, dentro a lo mejor de un siglo, a el famoso problema que se produce en Yo Robot? ¿Tendrán derecho a tener derechos civiles? Por poner un ejemplo, para eso primero es previamente preciso saber cómo se pueden combinar sus niveles de conciencia, conocimiento y actividad con nuestras capacidades. Entonces, en Estados Unidos y Japón han propuesto tres, que sería los robots de primer nivel, los robots reactivos, son los que tenemos ahora, básicamente. Es decir, son los que corresponderían a las partes más viejas y primitivas del cerebro humano, al paleocéfalo o al cerebro reptiliano. Por decirlo de una manera sencilla, serían los que adquieren información mediante sensores internos o externos que se traducen en órdenes para lo que hemos llamado antes los efectores. Es decir, serían los más sencillitos, los que tenemos. El aparato o objeto que pinta un coche en una fábrica de la SEAT. Segundo nivel, deliberativo, que es el que se da por hecho que se alcanzará antes de 2050. O sea, que lo vamos, en principio, una edad provecta, lo vamos a ver. Sería niveles intermedios entre lo que seríamos nosotros y las máquinas simples, que permitiría ya a las equilibrarlo o equipararlo a las partes más modernas del cerebro humano, el mesencéfalo o el cerebro de los mamíferos. Bueno, en este caso serían aquellos que son capaces ya de tener capacidades de planificación y resolución de problemas de manera eficaz. Esto está a punto de lograrse ya con algún tipo de máquinas, pero que sean además capaces de hacerlo de una manera autónoma, es decir, que cuenten con energía propia para poder hacerlo. Y finalmente pasaríamos al tercer nivel, el nivel reflexivo. Es decir, máquinas capaces de supervisar, evaluar, tener control de sus procesos de pensamiento interno y, lo que es más, es decir, ser capaz de prever o hacer previsión del futuro inmediato a corto, medio o largo plazo. Es decir, capacidad de razonar. Es decir, en este caso nos encontraríamos ante un fenómeno muy curioso. Tendríamos máquinas que en sus comportamientos se aproximarían cada vez más a los hombres, aunque no necesariamente en sus estructuras y formas. La cuestión es, ¿se les daría los derechos en ese momento o cuando sean capaces de tener conciencia de su propia existencia? Se les prohibirá fumar. Por ejemplo, ¿para qué va a fumar un robot? Pero, en fin, pero aparte de eso, oye, para entretenerse. Era un chiste también muy malo. Estás cumbre hoy, Carlos. Sí, estamos malísimos. Me estoy acordando del centollo. Estás cumbre. Pero, en cualquier caso, se trata de un debate que, aunque parece una tontería, va a tener que surgir en los próximos 30, 40 años. Sí. Y tal como decía Asimov, la gente se olvida habitualmente que las leyes de la robótica son de 1945. Es decir, que no había precedente ni robots, no había nada. De hecho, existía la palabra de origen checo, que significa me parece esclavo, es decir, más trabajador. O menos, o trabajador. Pero, en el año 20 y tantos. Sí. Pero que lo hecho cierto es que los robots eran algo de pura y simple ciencia ficción, no tenía ni siquiera el concepto de la posibilidad de desarrollarlos o crearlos en aquel momento. Sin embargo, ya se pensaba cómo podría ser su comportamiento una sociedad de humanos en el futuro. Bueno, ahora estos pasos se están dando ya. De hecho, lo que se buscaba con estos tres niveles era hacer una equivalencia entre la forma de actuar de los robots con los sistemas humanos que definió Freud, es decir, sobre la teoría del ello, el superyo y el yo. Y hacer lo mismo, es decir, empezar a conferirle, si no humanidad, bueno, pues por lo menos una equivalencia, para ver en qué estado se encuentran y cuándo se convertirán de verdad, pues en compañeros nuestros. El siglo XXI, el siglo de los chinos, el siglo del agua, el siglo de los robots. No me digáis que no se presenta apasionante esta centuria. Todos los siglos lo son, luego, muy entretenidos. Sí, sí, sí, la verdad es que estamos muy... Bueno, hombre, yo el otro día lo pensaba, digo, caramba, en este siglo tendremos que derrotar a muchísimas enfermedades, tendremos que enfrentarnos a grandes enigmas, y posiblemente a estas alturas ya ha nacido aquel que ponga pie en Marte, ¿no? Es que estamos... estamos, sí, sí, sí. Acordaros también la frase que dijo André Malraux, dice, el siglo XXI será religioso o no será. O no será. O no será. O sea, no será. Que él pensaba que un poco lo de la ciencia sin conciencia, ¿no? Todo esto está muy bien, todos estos adelantos, y desde luego nos espera un siglo tecnológico fascinante. Pero como dejemos de lado la espiritualidad, dejemos de lado la religiosidad, o por lo menos la evolución del hombre como tal, es decir, que sí, vaya parejo... la conciencia como especie humana. Pues mal vamos. O sea, pero digo que esa es un poco una frase profética que hizo en su momento y que yo creo que se está repitiendo cada cierto tiempo. Bueno, fíjate que el hecho de que lo que decía Carlos ahora, que nos puede parecer un poco, bueno, ¿cómo le vamos a dar derechos humanos a los robots? ¿Qué sentido tendría eso? Podríamos pensarlo así. Sin embargo, si un día lo hacemos, significará que como seres humanos hemos crecido. Claro, hemos mejorado, como se les dará a los animales. Claro. Es muy probable, es decir, yo me acuerdo ya en las crónicas de, me parece que era Es que me acuerdo si era, es que no estoy acordando ahora mismo cuál es el libro, donde se habla ya de dar derechos. Bueno, se hace en el futuro, se hace un salto evolutivo, se eligen dos especies, se eligen los monos, los chimpancés y los delfines. Y a los dos se les confieren derechos, claro, porque el problema es que una vez que tú los humanizas en el comportamiento, en la forma, obviamente yo creo que vamos a conocer los derechos de los animales en cierto modo, con niveles distintos en los próximos años, con seguridad. Claro, entonces yo creo que eso es importantísimo, el hecho de que tengan derechos, pues claro que sí. Derechos, sí. ¿No? Como seres vivos, los animales, los robots y demás, querrá decir que el ser humano ha evolucionado en su conciencia, en esa ciencia con conciencia que es tan importante de cara al futuro, porque estamos en un momento en el cual nos hemos convertido casi ya en dioses. No nos damos cuenta de lo que significa eso, ¿eh? Y ahora nosotros, que somos dioses, podemos dirigir nuestro crecimiento en dos direcciones. O para que este siglo XXI no sea, no sea ni siquiera siglo, o para construir un siglo XXII que sea excepcional. Porque el ser humano puede conseguir que el siglo, incluso este mismo siglo, sea excepcional. Tú lo has dicho, Bruno, tenemos la llave. Por eso cada generación hace mejor a la anterior. Claro, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, es verdad que todos estos desarrollos nos van a mejorar, ¿no?, como especie, pero no nos van a mejorar como seres humanos. Es decir, la única forma que nos puede mejorar como seres humanos somos nosotros mismos, con nuestras experiencias, con nuestras expectativas, con nuestras creencias. Todo eso es importante, es tan importante el desarrollo evolutivo como especie como el desarrollo evolutivo como seres humanos individuales, ¿no? Por ejemplo, una generación que ha superado a la anterior es la familia Pavlov. Sí, ¿verdad? Porque Pavlov era un bruto, era un bestia que se cargaba a los animales, que no le importaba nada sus derechos y su forma de vida. En cambio, viene ahora su hija para resarcir, ¿no? Es un caso curioso, la verdad que sí. Es una mujer que se tardó mucho en darse cuenta, ¿no?, de quién era su padre. De hecho, se le ocultó durante bastante tiempo y ella no supo quién era su padre hasta bien muerto, ¿no? Estamos hablando de Pavlov, que murió en el año 36. Pero el hecho es que la hija de este famoso académico y fisiólogo soviético, él no le gustaba que le llamaran psicólogo, sino él siempre dijo que era un fisiólogo, estamos hablando de Iván Pavlov, pues está ahora dedicada a salvar la vida de los perros. Y según cuenta ella, en un acto de penitencia por los sacrificios de animales que había practicado su padre en aras de la ciencia. Cuenta un poco los experimentos de Iván Pavlov. Sí, vamos a ver. Iván Pavlov fue conocido, sobre todo a principios del siglo XX, por hacer ese tipo de experimentos que ahora se ha llamado un poco el reflejo condicionado y que tenía que ver con las reacciones que tenían los perros en concreto, porque con los perros es con los que practicó. Al final practicó también con monos, ahora contaremos, eso le creó ciertos problemas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que él recibe en el año 1904 el premio Nobel por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas, y esto tiene que ver, porque pueden decir muchos oyentes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver un poco con los reflejos condicionados? Pues tenía que ver porque él trabajó siempre de forma experimental y controlada entre comillas, con perros a los que incomunicaba en el exterior de su laboratorio, un laboratorio que estaba en el Instituto de Medicina Experimental, y fíjate cómo sería el laboratorio, que le llamaban las Torres del Silencio, porque él no quería que sus experimentos trascendieran, no quería que se supiera lo que estaba pasando ahí, las salvajadas, las animaladas que él estaba haciendo con los perros, donde les hacía sufrir hasta grados insospechables. Bueno, el hecho es que sus estudios, lo que estaban basados un poco, era en lo que él denominó las secreciones psíquicas, o sea, las producidas por las glándulas salivales sin la estimulación directa del alimento que se le daba al perro. Por ejemplo, es el caso más típico. Pavlov notó que cuando en una situación experimental un perro escuchaba las pisadas de la persona que habitualmente le traía el alimento, y siempre a una hora determinada, el perro pues generaba, como no, pues unas secreciones gástricas, un jadeo, una sensación de que había algo que iba a ocurrir y era algo que le satisfacía al perro, que era el alimento próximo. Y sin embargo, cuando las pisadas eran de un desconocido, el perro no salivaba. Entonces eso es lo de los reflejos condicionados, que después fueron seguidos, ¿no?, por otros especialistas. Hasta ahí un poco la labor científica que hizo Pavlov como fisiólogo. Ya digo que él no quería que se le reconociera como psicólogo, a pesar de que tuvo también sus grandes aportaciones. Pero, ¿qué ocurre? Que este hombre se casa con una mujer, ¿no? Estamos hablando de su madre, la madre de esta mujer, de Valentina Yermakova, que es la hija que ahora de alguna forma quiere salvar un poco ese papel un poco deleznable que tuvo su padre. Pues la madre tenía 19 años cuando en 1927 empieza a trabajar como ayudante del laboratorio de Pavlov. Por entonces, Pavlov, fijaros, tenía 77 años. Trabajaba en esta conocida teoría, ¿no?, de los reflejos condicionados de los perros, ambos se enamoran, empiezan a vivir juntos, 6 años más tarde nace Valentina. Pero su madre siempre guardó el secreto durante toda su vida, y solo antes de morir, estamos hablando de hace 2 décadas, que es cuando muere la madre de Valentina, es cuando revela a su hija quién había sido su padre. Bueno, Valentina Yermakova, yo creo que empezó a llorar con unos lagrimones como puños, porque no se podía imaginar que su padre hubiera sido una persona de este carácter, y más cosas que le hubiera contado, aparte de las que sabemos nosotros, ¿no?, aparte de lo que se generara, todo su sufrimiento que se generó en las Torres del Silencio. El hecho es que esta mujer, pues cuando se entera, ¿no?, de esta verdad, casi es de un guión cinematográfico, pues vende su piso en el centro de San Petersburgo, compra una casucha en una pequeña parcela en el poblado de Kirovets, a 40 kilómetros de la ciudad, y se dedica desde ese momento a recoger y a curar animales abandonados, animales que están enfermos y que están heridos. Ella cree que es una especie de tributo por algo que, aunque ella no tiene esa repercusión, ¿no?, kármica, como dirían los orientales, sino que en todo caso sería de su padre, pero ella sí se considera en la obligación de albergar, como está haciendo ahora, ¿no?, en una parcela, 60 perros, a 40 gatos, a una veintena de pájaros y aves de corral, a los que no tienen dueño, estamos hablando, entonces ella se encarga de recogerlos, de alimentarlos, de cuidarlos, de sanarlos, en definitiva. Bueno, pues esta es un poco esa labor que ella quiere hacer y que me parece encomiable, ¿no?, y que de alguna forma también está poniendo en entredicho todo el pasado glorioso, también entre comillas, de su padre, que digo que al final, en sus últimas épocas, empezó a experimentar con monos y que se había empeñado en cruzar el mono al mono con el hombre. Y nació esta niña, nació el mismo año que en el que murió él, ¿no? Pues... En el 36, ¿no? Sí, él muere en el 36, efectivamente. Claro, es el cálculo, pero efectivamente. En el 36 con 83 años. Y él nunca lo, ya digo, nunca lo quiso... Fue padre con 83 años, también tiene carácter. Sí, sí, ¿no? tiene un padre, un papuchi de estos también, con bastante también. Vitalidad, ¿no? Porque también, se ve. Tuvo un reflejo condicionado ese día. Tuvo un reflejo condicionado, sí. No, pero también la mujer, su esposa, vamos, bueno, ni siquiera les digo, pues sí, su esposa. Sí, supongo que también participaría. Que también participaría, y la juventud también ayudaría bastante, ¿no?, en este caso, ¿no? Le condicionó. También le condicionó, sí, esa juventud. También. Bueno, pues esta es un poco la historia. Está muy bien. O sea, que sí, se dedica a cuidar animales y, bueno, pues en este 2006 tenemos que averiguar cosas que han ocurrido en el 2005. Por ejemplo, antes lo comentábamos ya con esto de Harvard y la publicación de libros, Bruno, pero las universidades han tenido una participación interesante, ¿verdad?, en el mundo de la parapsicología, ese proyecto de conciencia global que nos contabas. Que para mí es fascinante, que es uno de los asuntos del 2005, pero es un asunto a seguir durante el año 2006. Nos situamos en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Allí, un equipo de científicos del laboratorio Pierre, que es un laboratorio de anomalías, es un laboratorio especializado en temas diferentes, pero es una de las universidades que a lo largo de los tiempos, la Universidad de Princeton, que más ha aportado a determinadas temáticas. Y esta investigación, que ha salido a la luz pública y que hemos conocido a lo largo de este año, pero que está continuando en la actualidad y que está siguiendo en los trabajos que son permanentes, en este mismo instante se están realizando, creo que es uno de los temas ante los que debemos estar muy receptivos, porque puede dar nuevas sorpresas, nuevos avances a lo largo de este año 2006. Lo explicamos rápidamente en qué consiste. A finales del año 2000, perdón, a finales del siglo pasado, del siglo XX, el equipo de investigadores que lidera este trabajo decide realizar un estudio relacionado con el azar. Fabrican una máquina que de forma aleatoria, se trata de un pequeño ordenador, que de forma aleatoria lanza a ese programa unos y ceros en un diagrama, de forma aleatoria, y guiándose por las leyes del azar. Esto significa lo siguiente: es como si nosotros cogemos una moneda con una cara, con cruz, y la lanzamos al aire. Al cabo de cientos de miles de pruebas, el resultado será que el 50% de las veces ha salido cara y el 50% de las veces ha salido cruz. En este caso es exactamente lo mismo. En el 50% de las tiradas de este software, de este programa, salen unos, y en el 50% de las ocasiones sale cero. Cuando se hace la prueba en millones de ocasiones, ese resultado del 50% es prácticamente inamovible. Varían unas décimas arriba, unas décimas abajo. Sin embargo, los responsables de este trabajo descubrieron ya a finales de los años 90 del pasado siglo. Lo que ocurre es que la investigación se ha desarrollado con la máxima discreción hasta ahora. descubren que hay determinados momentos, y al principio no saben las causas, en las que ese ordenador que genera los unos y los ceros de forma aleatoria lanza, emite más números unos o más números cero de ese 50% con una cifra significativamente alta. Es decir, que algo diferente al azar ha intervenido. Y comienzan a intuir qué es lo que ha intervenido. Y a partir de ahí inician lo que ellos llaman el proyecto Conciencia Global. Consiguen la colaboración de 91 centros universitarios en todo el mundo. España todavía no pertenece, no está representado por ninguno de esos 91 centros. Esperemos que en el futuro sí sea así, porque prácticamente hay máquinas generadoras de unos y ceros en prácticamente todos los países desarrollados del planeta y en muchísimas universidades. Y realizan este experimento de forma global. Es decir, cada una de estas máquinas, a las que por sus siglas llaman EGGs, que son las siglas de un término que traducido vendría a significar algo así como electrogallogramas, es decir, que miden el ritmo cardíaco, para que nos hagamos una idea, de la Tierra, de Gaia, por eso le llaman electrogallogramas. Ellos descubren que en determinados momentos, igualmente, esas 91 máquinas, pero de forma simultánea, sufren alteraciones en el número de unos y en el número de ceros. Y que esos momentos coinciden cuando no hay conexión entre las diferentes máquinas. ¿A qué se debe? Pues cuando comparan determinados acontecimientos que se están viviendo a nivel global con esas alteraciones en las leyes del azar, descubren que las máquinas, las 91 máquinas, generan de forma muy significativa, como que algo hubiera intervenido, más unos, por ejemplo, que ceros en momentos muy concretos, y descubren que esos momentos son circunstancias que serán historia en el futuro. Hasta el momento, hasta el día de ayer, hasta el 31 de diciembre, se han registrado 190 momentos en los cuales se han producido circunstancias en las que ha intervenido en esa generación de unos y de cero algo que no tiene que ver con el azar. ¿Cuáles son esos momentos? Por ejemplo, los grandes atentados del 11 de septiembre del 2001, del año 2005, para que nos centremos en los últimos episodios, los momentos en los cuales se ha notado esa diferencia son, aunque sea de finales del 2004, el tsunami del sudeste de Asia, la muerte de Juan Pablo II, los atentados del 7 de julio en Londres, los atentados que se sufren recientemente en Jordania, el terremoto de Pakistán el pasado 8 de octubre, el problema del huracán Katrina, la catástrofe del huracán Katrina entre los días 28 de agosto y 3 de septiembre de este año en el sur de los Estados Unidos y en otras zonas del Caribe. Es decir, en esos momentos en los cuales se interpreta que hay una gran carga emocional en el colectivo, en el imaginario de toda la sociedad prácticamente mundial, es cuando se producen esas alteraciones. Y ellos llegan a la conclusión, por el momento provisional, y están trabajando para confirmar si es esa la causa que genera estas alteraciones en el azar, pero la proposición que hacen en estos momentos es que, de algún modo, hay algo global, una especie de mente global, que cuya emocionalidad, al descargarse en circunstancias de estas características, modifica esa aleatoriedad, ese azar en las máquinas, en las 91 máquinas generadores de unos y de ceros. El experimento, como decimos, ya es permanente. Se está realizando de forma continua. Y una de las cosas que podemos hacer a lo largo de este 2006, y yo me comprometo a eso, es que cada vez que ocurra una alteración de esa, compararla con circunstancias históricas que se produzcan. Porque estamos a las puertas y se van a empezar ya a proponer papers científicos, es decir, resúmenes científicos para revistas especializadas en los campos científicos en los que están trabajando estos expertos. Una universidad de reconocido prestigio a nivel internacional lo está llevando a cabo. Y ellos plantean la posibilidad de que sea algo parecido a una mente global lo que esté interviniendo en esa generación de números. El 2006 nos puede dar grandes respuestas en ese sentido, porque de confirmarse lo que están intuyendo los científicos, estaríamos ante uno de los grandes descubrimientos, yo diría que de la historia, y no me arriesgo, no es muy arriesgado advertir que así sería, porque estaríamos ante algo verdaderamente extraordinario y ante algo que nos volvería a hacer pensar en que efectivamente existe una conciencia, que existe algo más que la razón, que la lógica, que lo meramente físico en nosotros, ¿no? Estamos más unidos de lo que parece, ¿verdad? Y absolutamente qué hermoso unidos. Es eso, sí, sí. Mira, aunque sea del 2004 el ejemplo, pero es las gráficas son extraordinarias. Yo estos días, por otros temas, las he estado estudiando, las he estado analizando en más profundidad, ¿no? Pero hay unas gráficas que a mí me resultaron, además por la cercanía, verdaderamente extraordinarias. Ellos descubrieron que se generaban muchos más unos que ceros en un momento determinado en las máquinas situadas fundamentalmente en Europa. ¿Qué día ocurrió eso? Que la diferencia era indiscutiblemente no azarosa. Era el día 11 de marzo del 2004. Todos sabemos, por desgracia, qué es lo que pasó en este país aquel 11 de marzo. Y se generó una diferencia de unos y de ceros verdaderamente monstruosa. No intervenía nada relacionado con el azar. Pero había algo verdaderamente llamativo. Ellos analizaban minuto a minuto esa generación de números. Y el momento en el que descubrían que se producía la alteración no era en el momento de las explosiones, sino no había ningún tema físico que interviniera. Las alteraciones se producían a partir de que los medios de comunicación dieron la primera noticia. Pero cuando dieron la primera noticia ya de cara al exterior y en el mundo entero comenzó a saberse lo que había ocurrido en España, esa alteración de unos y de ceros se hizo cada vez más patente. Al final del día, la alteración de unos y de ceros volvió a decrecer. Pero justo en las últimas horas del día 12 de marzo, la alteración de unos sobre ceros, muchos más unos que ceros, se hizo extraordinariamente palpable otra vez, que coincidió con el momento en el que había casi 20 millones de personas en todo el mundo manifestándose para mostrar repulsa por aquellos hechos, en donde había una carga emocional absolutamente indiscutible en millones de personas, 13 millones creo que eran en este país, pero había manifestaciones y muestras de dolor en todo el planeta. Casi a la vez. Y las máquinas demostraron que había una relación y que es muy muy difícil no establecer una relación entre ambos hechos, sobre todo cuando no se produjeron ese único día, sino que se han producido en muchas otras ocasiones. En el caso del tsunami de Asia era muy significativo porque por el lugar en donde ocurrió y por el hecho de que la ola afectó poco a poco a muchos sitios, pero primero en un lugar, al cabo de una hora en otro lugar, fue algo sucesivo, se demostraba que eran las noticias. Las noticias las que generaban la alteración, es decir, la reacción emocional, sí, sí, el conocimiento en la gente y su reacción emocional, lo que podría hacer variar eso. Hay que estar muy atentos a ese tema porque creo que es uno de los de las investigaciones científicas más vanguardistas, sorprendentes y además hermosas que se están realizando. Los grandes asuntos de 2005 que apuntan ya claramente al futuro. Qué gran asunto ese de la conciencia global, ¿verdad? Sí. Bueno, pues llegan más consultas en la próxima hora. Estamos en tiempo especial, el primer programa del año para La Rosa de los Vientos, para la tertulia de las 4C. Y siempre es costumbre en esta tertulia, en esta mesa de trabajo, pues recordar a los nuestros, recordar a los que se nos han ido. Y en la siguiente hora pues haremos un repaso, por supuesto, de todos esos amigos que ya no están entre nosotros, pero que desde luego desde aquí siempre les vamos a mostrar nuestro respeto y nuestro más encendido cariño. Mientras tanto, consultas de los oyentes. Martín Espósito. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú pues también le has dado al mazapán, ¿eh? Ya veo, sí, que estás un poco... Sí, diente. Bueno. Estás ahí, hemos dado estas navidades, casi. No paras de comer, Martín, me tienes preocupado. Tengo que recuperar todo lo que he perdido en la carrera. Eso sí, bueno, claro. eso sí. Los 50 gramos tienes que recuperarlos en algún momento. Sí, yo voy ya con muletas por la redacción. Muy bien, preguntas. Pues, por ejemplo, Ricardo, que dice feliz año para todos. Y, Martín, ¿podrías pedirle a Carlos que repita el nombre y el autor del libro de la saga de... La Rolf Cracky. Con Cas todo, Cracky. La saga de Rolf... Cracky. Es C-R-A-K-I. Cracky. Es Paul Anderson. Uh-huh. Está publicado por Ana, ya es muy fácil encontrar. Decía que no encontraba nada por internet. Y respecto al correo, ahora lo miro por si me he cogido con el nombre, como hay varios escritos de ciencia ficción muy parecido. El correo que inició el tema con el que habéis comenzado esta hora, pues era de Iñaki González, que además preguntaba cuándo va a publicar Jesús Callejo su libro sobre la conquista de México. Hombre, es que se le adelantó un tal Hugh Thomas. Sí. Se va reduciendo, ahora dice en México. Ahora dice en México, sí. Entonces, pero vamos, yo creo que antes llegarán otros títulos, ¿no? Sí, no, el problema es que se me acumula el trabajo, como claro. Suele pasar en estos casos, ¿no? Todos nos está pasando. Jesús está trabajando en los prodigios de la conquista de América. Sí, claro, yo tengo una documentación cada vez más exhaustiva. Lo que pasa es que es un libro interminable, porque claro, estoy trabajando con todas las crónicas de India, que son muchísimas, no solo las conocidas. lo que estoy descubriendo es sorprendente. Para que describir todo sería un libro de más de 1000 páginas. Si quiero resumirlo, si quiero hacer pues eso, un pequeño ensayo, que no sé si se publicará en este año o en el siguiente, pero es verdad que hay otros compromisos anteriores que yo creo que también puede ser del agrado, ¿no?, de la gente que de alguna forma me sigue, si es que tengo alguno que me siga en mis obras. Pues hombre. Pero el de los prodigios de la conquista de América es algo que estoy guardando con mucho cariño, por eso, porque cada día estoy incrementando más mi base de datos, y son cosas tan sorprendentes que lo difícil es que se pueda llegar a creer un poco las conclusiones a las que estoy llegando, ¿no? Pero bueno, intentaré hacerlos de la forma más comprensible posible. Lo inmediato, y lo voy a anunciar como primicia, porque para eso es un programa especial, Jesús. Sí, me parece. El mes que viene, en la colección Breve Historia, Jesús Callejo nos va a honrar con un título, y será una historia de la brujería. El próximo mes ya lo anunciaremos, ya lo diremos en más extensión, pero va a ser un gran título y un estupendo libro, un fantástico trabajo. Yo ya he tenido el privilegio de leer, y bueno, pues... Y además cuento con un fantástico prólogo tuyo. Es el prólogo. Oye, ha quedado divertido, ¿eh? Decía Santos que era de lo más divertido que sabes. Sí, bueno. Yo no sé si lo he dicho con mala intención, a lo mejor. Que... No, la verdad es que una de las condiciones un poco que puse, y lo sabes bien, era, dice, bueno, yo hago esta breve historia de la brujería, porque además me interesa muchísimo y creo que tengo bastantes datos, digo, pero lo voy a hacer a mi estilo. Es decir, es un tema tan dramático y sobre todo lo que representa la caza de brujas, que si no le damos un poco de sentido del humor, como que podría ser un poco indigerible. Sí. Bueno, pues esa es un poco mi aportación a esta historia de la brujería, que es contar todos esos hechos y con datos, ¿no? Y yo creo que con bastante documentación, pero nunca perdiendo la sonrisa, que yo creo que... A ver, Jesús, una pregunta. ¿Por qué sabe que una bruja es una bruja? Sí, bueno, por la nariz, está claro. Y porque tenga una verruga. Y porque lo vio en una película de Monty Python. Claro, empieza así el libro, precisamente. ¿Dónde se documentó Jesús? El de los caballeros de la mesa cuadrada. La mesa cuadrada. Aparece ahí cuando dicen, esta es una bruja, es una bruja. Y dice, ¿por qué sabes que es una bruja? Y dice, porque parece una bruja. Eso es un documento de Jesús. Le hacen la ordalía famosa de Pesar. ¿Por qué es falso? Porque no es verdadero. Claro. O sea, que bueno, así empieza la obra, y yo creo que si he conseguido lo que era mi propósito, que era desterrar, ¿no?, algunos mitos falsos, algunas leyendas que hay en torno a las brujas y las diferencias que hay con las hechiceras, pues bueno, yo creo que hemos conseguido bastante. Es un gran trabajo, sí señor. El próximo mes lo tenéis en la colección Breve Historia. Y a ti, Carlos, te esperamos enseguida, ¿eh? Vamos a ver, voy a hacer todo lo que pueda esta semana para ir prácticamente acabándolo. Que tú tienes ahí la Guerra de la Independencia también, en ciernes. Más cosas, Martín. Pues Juan José quiere preguntaros acerca de un libro. ¿Qué pensáis? Estamos hoy muy literarios. Estamos... Del siguiente libro, Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, que señala que Jesús era líder de un culto mesiánico militar, no tan pacífico como se creía, y formaba parte de la reacción anticolonial contra Roma, y que su carácter no cambió hasta la caída de Jerusalén tras la rebelión judía. Al parecer, se basa el libro en los análisis de los papeles del Mar Muerto, textos de Flavio Josefo y los evangelios, y lo relaciona con los cultos del cargo de Nueva Guinea, de los que habéis hablado como traslación. De todas formas, quiero recordar que Jerusalén cae en el año 70 después de Cristo, ¿no? No, pero vamos a ver, cae después de la rebelión, cuando se revela Simón Margiora, es cuando los romanos hacen de verdad una ocupación efectiva, completa y total de Palestina. Ellos tenían guarniciones de defensa frente a la frontera parta, porque para ellos Palestina es importante, porque era la vía de comunicaciones entre Siria y Egipto. En todo caso, ya es temporáneo, ya no es claro, no pero, el tiempo. Bueno, en concreto, el libro, independientemente de esta teoría, que sí que la lleva ahí Harris un poco exageradamente forzada, el libro es muy divertido, como todos los que ha hecho. Yo le recomendaría todos los que se pueda coger del autor, porque son todos muy entretenidos. Sí, de hecho, en este libro que hemos comentado antes de la brujería, pues sí, también me basé en algunos documentos de este libro de Marvin Harris, uno de los mejores antropólogos, ¿no?, y además muy ameno a la hora de escribir, y es cierto que muy osado en algunas de sus teorías. De hecho, él analiza, y además con bastante criterio y con acierto, en el capítulo que dedica a la brujería, ¿no?, aparte de esto que estamos comentando de lo de Jesús de Nazaret, el capítulo de la brujería es qué hay de verdad y qué de mentira en si volaban o no volaban realmente las brujas, ¿no? Entonces, bueno, pues él se hace eco pues de distintas teorías. Hombre, ahora ya ha quedado un poco trasnochado, porque hay muchísimos más datos, ¿no?, de qué es lo que utilizamos las brujas para volar, y no digo más, ¿no?, lo de volar también lo subrayo. Pero Marvin Harris, yo creo que es uno de esos referentes, como antropólogo, a la hora de darnos cuenta de todo lo que era más puntero en la investigación en el momento que lo escribe. Claro, estamos hablando de un libro que ya tiene más de 20 años, ¿no? Sí. Pero que siempre utilizando datos muy novedosos en aquel momento, y ahora pues ya no son tan novedosos, y que de alguna forma él se hace eco, pero nunca defiende sus posturas. Es decir, que lo que hace es que recoge datos de otros investigadores, y él lo único pues que lo va desarrollando, y con ese estilo un poco que también le caracteriza a Marvin Harris, que es lo que hace que sus libros, incluso sus títulos, sean... Pero es un tipo valiente, porque por ejemplo Caníbales y Reyes es un libro divertidísimo. Bien, claro. Divertidísimo. El correo de Ángel Morales comienza diciendo: me es agradable tener comunicación con personas que tienen una proyección en estudios en el código de la Biblia. Quisiera saber, dice Ángel, si existe un programa de computadora, de ordenador, cuál es su nombre y si lo puedo obtener. En caso de que no, quisiera saber si hay alguna premonición para evitar en relación con México, pues es el país desde donde nos escribe Ángel, pues es de allí, desde México. Y es que ha leído recientemente las fatalidades, dice, desfavorables para Venezuela. ¿Qué ha leído? Ya estamos... Sí, ciertas fatalidades desfavorables para Venezuela. Lo hemos contado ya varias veces. Es que no es un, es que no es un elemento profético. Es que no funciona así. Es que no se trata de eso. No, pero en todo caso, es imposible. Claro, por definición del propio código, que Venezuela aparezca de alguna forma. Exacto. Claro. Porque cuando se escribió la Biblia no existía Venezuela. O sea, vamos a ver, no sé si a Venezuela. Bueno, creo que no nos entendemos, ¿no? Lo entendemos por Venezuela, sí. No existía el país. Isaac Rabini también aparece. O sea, que bueno, ni siquiera aparece. Pero si existían las expresiones Isaac. Expresiones y la expresión Rabín. Ni siquiera existía Venecia. Porque todas las profecías relacionadas con el código se refieren a asuntos marcados con un denominador común, que es la religión, o conflictos por la religión. Y en el tema de Venezuela no lo hay. Lo que ocurre es que hay mucha gente interesada en que pasen muchas cosas malas a Venezuela, ¿no? Posiblemente sea esa la razón, ¿no? Pero el programa BibleCode.com, y ahí lo tiene. Sí, otra cosa es que sea fiable, que para mí no lo es, pero bueno. Y otra cosa es que utilizarlo no es darle a una máquina, hay que saber hebreo, hay que, bueno... Sí. Desde Avilés nos escribe Manuel Anes y quería preguntaros si existe alguna profecía sobre el 2006, para 2006, porque personalmente nos comenta que ha conseguido encontrar una supuesta profetización de Jesús a un americano de una futura destrucción de Estados Unidos invadida por una alianza japoneso-chino-rusa. Sí, eso lo leí en una novela de ciencia ficción cuando tenía yo 12 años. Y bien de ficción, alguna alianza chino-japonesa, a mí me suena... Está complicado. Después de la película de la guisa, lo que ha ocurrido, pues ya, después de eso... Después de que Kozumi haya determinado que China es su enemigo... Pues se llamaría la alianza pro-Taiwán, a lo mejor. Eso, sí. Eso es otra cosa, una japonesa-taiwanesa, bueno... Sí. Bueno, pues en cuanto a profecías 2006, no os perdáis el próximo sábado, el clásico... Y contamos varias. Vamos a hacer un monográfico con todas las profecías, claro, todos los vaticinios, todos los augurios para este año 2006. Luego ya veremos si se cumplen o no, pero ahí estarán Jesús Callejo y Carlos Canales, cual adalides del misterio, dispuestos a desvelar. Solo adelanto que atención a esta fecha, 6 del 6 de 2006. Ajá. Sí que hay muchas escritas para el año que viene. Bueno, que ya sabes, para este año se sabe que el número de la bestia no es el 66. Ya va cambiando un poco la cosa. Pero ya no tiene tanta gracia. Porque originalmente era el 616. Es una mala traducción del Apocalipsis. Así que esperar menos. Bueno, o nos tenemos una nueva oportunidad en el 2016. Oye, tirad son Bruno, sería el viernes entonces, acabábamos antes. Sí. El correo de Arturo versa sobre una duda que siempre ha tenido, y es cómo es que en todo el mundo los más utilizados sean los números árabes, si en Europa, por ejemplo, solo llegaron hasta la península ibérica. Hombre, pero... Iba a decir, ¿y qué? y también en Tailandia tenga alfabeto latino ahora mismo. Bueno, en Tailandia, en Vietnam. Es decir, no, la numerología, como los alfabetos, son una cosa de utilización internacional porque se utilizan para comunicarnos. Entonces, la gente tiene la tendencia natural y lógica a utilizar lo más cómodo y lo mejor. Cuando he puesto el ejemplo de las letras en Vietnam, es por una sencilla razón. Cuando los franceses ocuparon Vietnam, pues llegaron a la conclusión los sacerdotes católicos que había allí que era fácil, como en un sistema fonético muy muy simple, el convertir la escritura namita con caracteres occidentales. O, por ejemplo, eso mismo hizo Mustafa Kemal cuando decidió occidentalizar Turquía. Hacer que el turco, que es una lengua asiática, se dejara escribir con caracteres árabes, que era con los que escribía, y pasara al alfabeto latino. Los alfabetos y los números no significan nada, es simplemente utilidad práctica. Es decir, por ejemplo, el japonés se podía convertir perfectamente en un idioma basado en escritura latina desde hace mucho tiempo. ¿No se hace? Pues por una sencilla razón, para evitar el desconocimiento de la historia de su propio país por parte de la generación siguiente. Como Mustafa Kemal era lo que quería hacer, lo provocó. Pero eso generó un daño terrible para la generación siguiente, que ya no es capaz de leer los textos de su propia cultura, porque aunque estén en su idioma no los entienden por alfabeto. Algo tan simple como eso. Los números se imponen en todo el mundo porque los árabes hacen la transmisión de la matemática pitagórica, pero con un añadido interesante, que es el cero indio. decir, el cero, que incorporan al sistema de cálculo y que luego Europa recoge porque es mucho mejor para calcular. Así de sencillo y de simple. Los japoneses utilizan números árabes también. Así como se asume el calendario gregoriano en casi pues todo. Pues claro, como el, es que es una cuestión de práctica. De práctica, sí. De utilidad práctica. Las cosas prácticas se utilizan pues son mejores, simplemente. Bueno, pues llegan las 3 de la madrugada. 3, qué número tan, ¿verdad? tan hermoso. Las 3 de la madrugada. Llegarán después de que pasemos una hora especial en la que vamos a reflejar el obituario del año 2005 con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cañosa. Rendimos homenaje a los que se nos han ido, a los miembros de la tribu que ya no están entre nosotros, pero que seguro que gozan de una asistencia estupenda en otro plano. Así que de ellos hablaremos en el siguiente tramo, también con vuestras consultas, y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando de La Rosa de los Vientos con total intensidad aquí en la antena de Onda Cero Radio. De los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Abordamos este tramo especial, os recordamos que llevamos desde las 12, 11 en Canarias, con un programa especial de La Rosa de los Vientos, inicio de este año 2006, también un clásico ya dentro de nuestra tertulia de las 4C, el obituario, recordar a los que se nos han ido en el pasado año, en el 2005, nada menos que 12 ausencias que vamos a recordar con tristeza, ¿verdad, Jesús? Doce, sí, la verdad es que, bueno, podrían haber sido más, lo que pasa es que son 12 los que hemos elegido, sí, como destacados, de los cuales 7 en España. Siete, claro, personas queridas, lógicamente por lo que nos toca de cerca, y otras 5, pues que, bueno, también han tenido su importancia dentro del mundo del misterio, utilizada esa palabra de forma muy genérica, ¿no? Porque aquí se hablará un poco de la espiritualidad, se hablará de criptozoología y se hablará como uno de divulgadores del misterio. Así que podemos empezar, si quieres, con España, ¿no? O con el extranjero, como te parezca, claro, bien. En España tenemos... De España, bueno, por desgracia yo creo que habría que empezar pues con el último óbito, ¿no? El de Luis García de la Cruz, que nos ha dejado a todos un poco sobrecogidos. Inesperado. Jefe de edición de la revista Año Cero. Exactamente. Yo, además, nosotros le hemos visto hace muy poquito, ahora un par de semanas que estuvimos con él, por lo tanto, pues te sobrecoge más la noticia, ¿no? Ya no solo por conocerle ya de hace años, sino por tenerle en nuestro recuerdo hace muy poco, y es verdad que él tenía sus problemas respiratorios, pero bueno, una persona que ya venía con esos problemillas pues hacía tiempo, hacía años, pero lo que nos esperábamos es que nos íbamos a un poco a madrugar este año, ¿no? Porque él ha muerto en la madrugada, ¿no? Y esto, los datos los tiene Bruno, pues de esta forma tan inesperada, porque nadie se podía esperar que iba a morir de esta forma tan repentina, y además de una forma pues casi muy relacionada con la noche vieja, ¿no? Y sí, un poco ahora la anécdota que nos ha contado Bruno, pero yo creo que Siquiera hace 24 horas que falleció. No, esta madrugada, esta mañana a las 5 de la madrugada, un infarto al corazón, ha acabado con la vida de Luis García la Cruz, que, bueno, lo conocíamos todos, pero un personaje extraordinario, un periodista especializado en estos temas, pero ha estado en todos los temas periodísticos habidos y por haber. Él, cuando llegó a España, comenzó a trabajar en una revista conocidísima por todos, una extraordinaria revista que era Natura. Luego fue uno de los personajes más importantes dentro del diario 16, de ese diario 16 de siempre, el clásico, el que todos recordamos, y desde hace casi 10 años en la revista Año Cero, en diferentes cargos, en la actualidad como jefe de edición, hoy a las 5 de la madrugada, como una consecuencia indirecta del día, una sensación, una situación de, bueno, pues inesperada, le ha provocado un infarto, y Luis ha fallecido esta misma madrugada, hace ni siquiera 24 horas, un periodista que, como digo, con un extraordinario olfato, una de las personas con las que mejores conversaciones sobre mil temas y sobre estos se podía tener, autor de numerosos libros sobre estas temáticas. Uno de ellos, él es uno de los autores del trabajo que capitaneó Enrique de Vicente, Las claves ocultas del Código Da Vinci, autor de, yo diría que de 20 a 30 temas de portada en la revista Año Cero, en la que él trabajaba y en la que su sello era absolutamente indiscutible. Alguien a quien personalmente apreciaba muchísimo, tenía la suerte, la fortuna, nunca suficientemente repetida, ¿no?, pero la fortuna de poder hablar con él, verlo casi todos los días, charlar, conversar, compartir temáticas. Él era una persona con una perspicacia sobre lo que ocurre en el día a día verdaderamente tremendo, con una visión ácida del mundo y crítica en muchas ocasiones. Bueno, alguien a quien se echará de menos, a quien este mundillo echará de menos y a quien sus amigos, por supuesto, que también. Sí, yo además le estoy especialmente agradecido porque uno de sus últimos trabajos fue la crítica literaria de mi libro El Mariscal de las Tinieblas. Sí. Y bueno, pues sí que me he quedado algo sobrecogido cuando me has comentado la noticia. Esa crítica está en mi página, en juanantoniocebrean.com, en la portada. Y bueno, pues la verdad es que me he sentido muy muy afectado por esta noticia. Así que nuestro recuerdo para Luis García La Cruz y para todos los compañeros de América Ibérica, ¿verdad? Sí, todos. América Ibérica ha sido un año difícil. Luis García La Cruz ha dejado muchísimo, extraordinario. Ha dejado todo su espíritu, su alma en esa editorial y sobre todo en la revista. Y un hombre amable, ¿verdad? Bueno, es que es muy difícil definirlo, sí. La verdad. Eso es que me decía Enrique, dice, porque me ha hecho una crítica muy elogiosa, pero me dice, era implacable. Y efectivamente, y luego además, y una persona con un gusto muy exquisito y literariamente muy duro. Y si él no le convencía un trabajo, pues no lo hacía. O sea, directamente, ¿no? Sí. A veces su bondad le hacía no criticar en el sentido que tenemos de criticar, es decir, que para que él hiciera un comentario tenía que sentirse absolutamente fascinado por ese trabajo. Y además es de los que luego lo iba contando, y porque hablaba, nos encantaban a todos sus conversaciones. Yo tenía la suerte, sus problemas respiratorios le hacían caminar ya muy lentamente. En donde estaba la redacción, compartimos redacción, él y yo trabajábamos apenas 10 metros de distancia, la mesa de uno y de otro, y compartíamos muchos caminos de retorno al salir de la redacción, de retorno a casa. Y una de las fortunas que me ha dado la vida es poder compartir esos caminos lentos, porque su problema respiratorio se le impedía caminar más rápido, pero eso en el fondo era una fortuna, fue un premio que me dio la vida, poder compartir más tiempo de esas tertulias con él, y que era fantástico. Tenía una visión del mundo, de la vida, del destino también, ¿no? Pues hemos puesto esa crítica literaria ahí en juanantoniocebrean.com, pues si la deseáis compartir. Luis García La Cruz. Pues una ausencia muy dolorosa, ¿verdad? Como fue la marcha de Fernando, ¿verdad, Jesús? Claro, yo creo que sí. Si hablamos un poco del personaje más emblemático, ¿no?, que nos ha dejado el año pasado, pues es Fernando Jiménez del Oso, como no, ¿no? Uh-huh. Al que ya dedicamos y dedicaremos pues muchísimos homenajes y muchísimos elogios por eso, porque es el referente, es el padre espiritual nuestro y de tantos otros, ¿no?, que por vez primera, o por vez segunda, o por vez tercera se han querido adentrar por estos vericuetos del misterio. Entonces, bueno, Fernando Jiménez del Oso, pues de esas personas que siempre va a quedar ese hueco, ¿no?, de todos los que vamos a hablar esta noche, desde luego. Pero bueno, Fernando, pues posiblemente pues es el icono por ser el pionero en tantas cosas, entre ellos pues ser el primer divulgador televisivo de todos estos temas, y ahí queda pues un poco todo ese recuerdo, ¿no? Yo espero ahora, con los 50 años de Televisión Española, pues que le hagan algún homenaje, algún recuerdo, ¿verdad? Seguro que sí. Ya nos comentan incluso por teléfono algunos amigos que van a reponer algún capítulo de sus series, y bueno, pues eso nos alegra. Yo creo que sí. Sería bueno además que siquiera, porque no se debe perder en el olvido, pues un poco casi el mismo problema que tienen los libros, tenemos los seres humanos, es decir, que al final el peor pecado que se puede cometer con un ser humano es olvidarle, ¿no? Porque ahí queda su obra, y sobre todo cuando esa obra ha sido tan elogiosa. Yo comentaba, escribimos pues algunos comentarios en la revista Enigma, pues cuando murió, ¿no? Y tú también pues comentabas, ¿no, Juan Antonio? Pues una de las cosas elogiosas de Fernando. Y yo recuerdo, ¿no?, que dentro de esos enigmas literarios le dediqué esa sección al enigma Jiménez del Oso, como así lo llamaba, ¿no? Y comentaba pues algunas cosas que yo quiero también un poco hacer ahora hincapié, porque él muere un 27 de marzo, y yo recordaba, ¿no?, como ese mes es un mes fatídico, ese mes de marzo, para la literatura, ¿no?, en el que se nos ha ido grandes genios, así como buenos investigadores. Y recordaba pues el caso de Andrea Faber-Kaiser, ¿no?, que también murió en un mes de marzo de otro año, por supuesto, ¿no? Y después de grandes escritores como Julio Verne, Azorín, Virginia Woolf, Miguel Hernández, Walt Whitman y tantos otros que se han empeñado en dejarnos en ese mes, ¿no? Pero que seguro que están ahí juntos. Que seguro que están juntos, sí, ¿no? Sí. Y un poco también ese... Y comentaba, pues ya sabéis que me gustan mucho esos guiños de la historia, ¿no? Y yo comentaba que lo hace un 27 de marzo, precisamente la misma fecha que eligió el destino para Gregorio Marañón, que, bueno, pues justo 45 años antes, y que con el cual guardaba también unas ciertas similitudes, y unas similitudes muy evidentes era que los dos eran médicos, los dos eran humanistas, los dos eran escritores y los dos eran buenas personas. Yo además, fíjate que las coincidencias de la vida en uno de los cumpleaños de Pilar, la mujer de Fernando, pues yo les regalé una biografía de Gregorio Marañón. Sí, fíjate, pues mira. Es que es tremendo, ¿eh? Pues ahí tienes otro guiño. Les regalé una biografía de Gregorio Marañón. Pues murió el mismo día. El mismo día. Y además va Fernando y se nos muere el domingo de Resurrección, ¿no? Sí, exacto. Que como era él, ¿no? Socarrón y... Sí, alguna anécdota contamos, y yo conté personalmente, ¿no? También sí. como me enteré de la noticia, ¿no? Con ese redoble de tambores cuando yo estaba viendo una procesión de Semana Santa y como, bueno, pues te quedas impresionado. Sobre todo eso, los que pensamos que no existan las casualidades, y que de alguna forma, pues lo que decía la novela, la famosa novela, ¿no?, de Dios escribe con renglones torcidos, hay veces que estos renglones hay que saber interpretarlos, porque todo está lleno de claves, y cualquier circunstancia en la vida que nos están ocurriendo, lo podemos interpretar o no, pero siempre nos está dando información subliminal. Bueno, pues cuando muere alguien, un gran personaje, un gran hombre como Fernando, siempre, en las fechas posteriores, siempre hay motivos para darnos cuenta y señales, indicios de que algo nos está intentando transmitir, sobre todo pues aquellas personas que le conocimos y que le quisimos, ¿no? Sí. Y bueno, y ese mes también, ya que estamos en el mes de marzo, hombre, estaba hablando de grandes personas, no sé si encuadrarle como gran persona a otra persona que murió en ese mes de marzo, pero bueno, que de alguna forma también ha dejado una huella dentro del mundo del misterio, que es Clemente Domínguez, como no, el Papa, hombre, Gregorio XVII, ¿no? Yo no sé si el antipapa o a saber cómo denominarle, pero bueno, él fíjate qué cosas que a Fernando le encantaba escribir con ese tono socarrón, precisamente sobre la historia protagonizada por Clemente Domínguez. Claro, hombre, claro, hombre. No, es verdad, y cómo no, porque además es que se presta mucho a la ironía, al sarcasmo, como al sentido del humor, porque toda la historia que envuelva a Clemente Domínguez. Pero Fernando lo contaba fenomenal. Y lo contaba fenomenal, claro. Porque no hay nada como tener como un personaje de este histriónico, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de un personaje histriónico que es Clemente Domínguez, este Gregorio XVII, como el que le conoció de antes. Y además Fernando pues tuvo mucha amistad con personas que le conocían al Papa Clemente antes de ser Papa, ¿no? Y bueno, toda la vida borrascosa que tuvo este personaje, este personajillo, yo diría, hasta que se convierte por milagros, ¿no?, de la Virgen del Palmar de Troya, se convierte en Papa, y cómo pues va generando toda una iglesia fantasmagórica, pero que ahí está, ¿no?, pues ayudada por la cantidad de subvenciones que recibe, no tanto de España, sino de Estados Unidos, donde hay varios mecenas millonarios, y bueno, pues un poco también dimos cuenta en su momento de cómo moría este personaje a los 59 años, y cómo le sucedía a otro personaje estrambótico, ¿no?, encima con la osadía de llamarse, pues con el nombre prohibido que no se debe llamar, ¿no?, que es Pedro II. Así que bueno, que también quede pues esa referencia, porque de alguna forma forma parte también del misterio y muere en ese año, ¿no? Yo creo que ahora deberíamos hacer referencia a tres personas de España que bueno, no son a lo mejor demasiado conocidos, pero que sí dejaron un poco pues esa impronta dentro de la investigación en Cataluña, sobre todo porque se nos han ido tres investigadores en Cataluña. Uno de ellos, ya hicimos referencia pues hace un par de semanas, si no recuerdo mal, que era el caso de Manuel Seralcoca, donde Bruno pues hacía pues ese, esa, bueno, esa referencia de su vida y de también cómo ha muerto, ¿no?, de una forma repentina. Tampoco se esperaba que iba a morir de una forma tan súbita. Autor, entre otros libros, de Rituales de las Fiestas Mágicas, que publicó la editorial Karma 7, y que, bueno, pues ahí ha quedado también esa huella, ya decimos, no a lo mejor demasiado conocido a nivel nacional, pero sí muy conocido, sí, en Cataluña. Cataluña, que tiene una amplísima tradición mistérica, sí, ¿eh? Sí, sí, y investigadores, verdad, divulgadores. Mira tú por dónde, tres investigadores, sí, se nos han ido en este último año. Otro de ellos es Ramón Plana López, que murió el 20 de abril debido, también como Luis García Lacruz, a un paro cardíaco. Él había nacido en Barcelona el 26 de mayo de 1933, había sido editor de la pionera revista paracientífica Karma 7 y ocupó el cargo desde 1973 hasta 1987, fecha en la que fue sustituido por su hijo, por Ramón Plana y Tomás. Autor de muchísimas obras de divulgación, publicadas muchas de ellas por esta editorial de Karma 7, entre ellas, pues cito dos, cuyos títulos son Experiencias fáciles con pirámides o Nuevas operaciones mágicas, siempre muy relacionado con estos temas de la parapsicología. El tercer catalán que se nos ha ido es Josep María Armengou i Marsans, también otro de los divulgadores, otro de esas personas que sobre todo hizo hincapié en recoger la historia mágica de Cataluña. Ahora, el que ha recogido un poco ese testigo hace ya años, ¿no?, es Miguel Aracil, pero de los primeros libros que se publicaron sobre esa Cataluña mágica y misteriosa. Y Josep Guijarro también. Y Guijarro, por supuesto, digo, pero Aracil en el número de libros, ¿no? De hecho, ya digo que Miguel Aracil en la cantidad de libros que se han publicado sobre Cataluña desde todos los puntos de vista, ¿no?, desde los megalitos, desde las brujas y tal, pues esa es la labor un poco encomiable que ha hecho Miguel Aracil. Bueno, pues antes lo hizo Josep María Armengou, y bueno, pues también como divulgador, desde luego yo creo que se merece ese reconocimiento porque haya quedado un poco también toda su obra. Pero era Armengou y Ramón Plana fueron íntimos. Además, a veces son otros guiños del destino, ¿no?, que parece que se van juntos, qué cosas, ¿no? Sí. Porque Armengou era la firma estrella de la revista que presidía, sí, Ramón Plana, en aquellos años 70. Karma 7 es anterior a Mundo Desconocido, es pasado el Mundo Desconocido, sí, fueron menos años, pero digamos más ruidosos. Karma 7 fue la pionera. Pero sí, fue realmente la pionera, y Armengou era uno de esos periodistas de película, con la pipa, los que iban con la pipa, sí, sí, sí, sí, a los lugares, y que lo contaba con un estilo particular y personal verdaderamente increíble, que vivió experiencias fascinantes y que tenía una pluma a la hora de escribir que, bueno, que dejó una huella imborrable, ¿no? Sí, alguno de los casos que él comentaba se convirtió después en clásico. Tiene un libro, Armengou, que es un libro sobre Montserrat, donde hablaba de un caso de desaparición de Amparo Bielda, que desapareció durante una excursión en el año 1985, y bueno, pues que se convirtió también pues en esos temas recurrentes de esas desapariciones misteriosas que ocurren en un lugar mágico como es Montserrat, y en una fecha clave que, si no recuerdo mal, creo que era un 24 de junio. Así que bueno, pues era también de los divulgadores de este tipo de acontecimientos que ocurrían precisamente en esa tierra que él conocía también. Y cómo no, yo creo que ahora llega también otra referencia, ¿no?, de esos personajes tótem dentro del mundo del misterio, porque él era canario, pero bueno, pues fue, su labor era conocida, ¿no?, en toda España, y yo creo que en todo el mundo, ¿no?, porque conocidísimo, que es Paco Padrón. Paco Padrón, al que también me uní a amistad, también le conocí personalmente, y la verdad que también uno de esos personajes enamorado, ¿no?, de la comunicación. Él era un buen comunicador, sí, y él tuvo una, claro, tiene como dos etapas, y él lo comentaba más de una vez, ¿no? Él nació dos veces. Él comenta que en el año 1974 es una fecha clave porque él está a punto de suicidarse, él estaba desengañado de la vida, él estaba pasando una crisis personal, y cuando ya tenía decidido pues suprimirse, irse de este mundo, tiene una visión, tiene una especie de aparición ufológica, después se definiría como ufológica, pero no la que ocurre en el año 1975 en la playa de La Tejita. Es decir, en el año 74 marca ese antes y después en la vida de Paco Padrón, donde se da cuenta de que algo todavía tiene que hacer en este planeta, ¿no? Que su vida parece que no era tan inútil como él pensaba, sino que tenía que hacer cosas. Mira tú por dónde, un acontecimiento sobrenatural es lo que le ocurre en 1974, y a partir de ahí, al año siguiente, es cuando tiene esa famosa experiencia, también es un clásico dentro de los anales de la ufología española, junto con Emilio Burgón y junto con otro amigo suyo, que no lo decimos porque, bueno, ha querido un poco también pasar desapercibido, en la playa de La Tejita, en Tenerife, es cuando tienen no solo el avistamiento, sino que son abducidos. Es decir, Paco Padrón es conocido a partir de ese momento como uno de los abducidos más famosos de nuestro país. Y él cuenta unas historias tremendas, curiosísimas, que en un principio pues formaba parte, ¿no?, del resto de los aducidos, y como bien sabemos, ¿no?, pues muchos aducidos acaban mal en general, ¿no?, porque es como los contactados, es como si después este tipo de seres les dejaran tirados en la cuneta. Pero sin embargo, Paco Padrón tuvo el acierto de reciclar toda esta información que le dieron estos seres. Él estaba convencido de que eran seres extraterrestres. Él tuvo distintas experiencias ufológicas a raíz de 1975, y él lo comenta y lo divulga en la radio, lo divulga en distintos medios de comunicación. Él tenía un programa de radio que bueno, sí, pues sí, era muy seguido, ¿no?, en todo, bueno, el país. Además, yo tengo anécdotas con él. Sí. Sí, sí, porque muchas veces me llamaba para que le prestara a don Germán de Argumosa. Y Paco, la verdad es que tenía también un sentido del humor. Y llamaba y decía... Sí, era, soy un canario típico, ¿no? Típico, típico, típico, sí, sí, decía muy... Paco. Dice, Juan Antonio, ¿tú me podías prestar al profesor? Y colocábamos al profesor en el estudio 2 de la calle Velázquez. Sí, sí, sí, sí. Y era, pues, simpaticísimo, que estábamos haciendo turno de noche al mismo tiempo que Paco Padrón estaba entrevistando a Germán de Argumosa. Y claro, pues teníamos que ir corriendo a por el profesor. Profesor, que empezamos ya. Es que está contándome Paco una cosa interesantísima. Y se tiró media hora los dos. Bueno, qué tiempos, qué tiempos. Pues él escribió al final, es un libro poco conocido porque, bueno, solo se ha divulgado prácticamente en Canarias, pero en el año 2000 escribió y publicó un libro que se titula Luces de Medianoche, El viajero del alma, ¿no?, como subtítulo, donde, bueno, pues es un libro un poco de sus memorias, de sus peripecias, de sus historias, donde habla, pues, claro, de lo que le pasó este día de 1974, lo que le pasó en la playa La Tejita en 1975, de distintas aventuras y distintos avatares que él tuvo, ¿no?, porque fue una persona muy vitalista, ¿no? Solo había que verle, pues, para darte cuenta que era, pues, como Emiliano Betancourt, personas muy vitalistas, ¿no? Entrañables, entrañables. Entrañables, entrañables. Sí. Y en ese sentido, pues, ese libro, ya digo, que es una pena que no se haya difundido, ¿no?, por la península, pero cuenta un poco todo este tipo de historias y hace, pues, una recapitulación, bueno, muy apretada, ¿no?, porque son no demasiadas páginas, pero muy densas, muy densas, pues, de toda esa vivencia, ¿no?, de este investigador canario que, por desgracia, se nos fue un 30 de julio, ¿no?, del 2005, un sábado, por cierto. Qué cantidad de amigos, ¿verdad? Tremenda. La verdad es que... ¿Cómo hacer repaso? Hacer un repaso, uno se erizan los vellos, ¿no?, porque es que... Es una sensación tan tremenda, sobre todo un día que ha sido muy muy emocional por la trágica noticia del fallecimiento hoy mismo de Luis García Lacruz, pero que se une a un año que lamentablemente no podemos decir que haya sido bueno, pese a que nos han dejado estas personas que hemos mencionado cosas tan buenas, tan extraordinarias. En el caso ahora de Paco Padrón, que comenta Jesús, a Paco Padrón se le deben muchas cosas, ¿no? Pero se le debe, entre otras, el haber aglutinado todo el interés que existía por Canarias, independientemente, porque sus experiencias le llevan a interesarse por estas temáticas y hablar de muchas más cosas que de sus experiencias, de todos los misterios, resucita el tema que estaba ahí, ¿no? Pero mediáticamente el tema del interés por los guanches, por todas las tradiciones, un gran luchador por la conservación natural de los lugares clásicos de las islas, fue un gran luchador por ese tema, un gran seguidor de todo lo que tenía que ver con el espíritu canario. Y gran parte del interés que existe en las Islas Canarias por estas temáticas se debe a Paco Padrón y a la gigantesca labor que le realizó. Muchos de los congresos que se realizaron en los años 90 en Canarias, a los que luego se han seguido realizando otros, y hay personas que han cogido su testigo, como José Gregorio González, sí, un extraordinario joven periodista, pero uno de los que bueno, pues surge también como consecuencia de todo el interés que generan las islas por estas temáticas, alguien como Paco Padrón, con quien se podía charlar, con quien se podía uno divertir, con quien se podía cabrear, porque era un hombre que era muy rebelde contra el mundo, contra la civilización, contra el propio ser humano, pero a la vez con una imagen súper positiva de las cosas, ¿no? Que quería infinidad a Fernando. Fernando también quería infinidad a Luis García Lacruz, ¿no? Yo imagino que están ahí ahora los tres recordando sus batallas, ¿no? Bueno, vamos a recordar también a Joaquín Luqui, ¿verdad? Que era un hombre muy interesado por los misterios. Muchísimo. Yo recuerdo una experiencia profesional con él, que ya conté en su día, pero que ahora me estoy acordando, vamos, como si lo hubiese vivido hace un rato, y estamos preparando un programa de televisión en el que, bueno, luego el programa no llegó a buen puerto y quedó, ¿te acuerdas, Bruno? Sí. Tú también estabas ahí. Y bueno, pues íbamos a mandar a Joaquín Luqui de reportero a los enclaves del misterio. Sí, sí, sí. Y bueno, pues Joaquín era un hombre que creía firmemente en estas cuestiones, pero que tenía mucho susto. Sí, sí. Y claro, pues estamos preparando el primero de los reportajes. Y recuerdo esa reunión con él, me dijo Paco Lobato, que era el que él estaba al frente de la productora, y dice, habla con él, y a ver. Y viene, se presenta, era un hombre también muy, muy tierno, muy entrañable, y se presenta con una suerte de medallones. De colgado, que parecía Mr. T, ¿eh? el del equipo A. Y me dijo, dice, no, yo en estas cosas, yo llevo mis protecciones. Sí. Y llevaba ahí como 14 cadenas. ¿Qué tipo tan genial? Era muy supersticioso. Bueno, Joaquín Luqui, yo recomiendo un libro, porque además es un libro también de actualidad, que lo ha escrito Julio Barroso, que se llama Famosos al Descubierto, donde analiza precisamente esa etapa o esa faceta paranormal que tienen algunos de los famosos, y dedica pues, un capítulo a Joaquín Luqui. Uh-huh. Entonces, donde habla pues estas creencias, estas supersticiones, estas manías que él tenía, y bueno, pues me parece que es un capítulo donde se revela ese aspecto que a lo mejor muchos no lo conocen, ¿no? Porque lo conocen como divulgador de la música, pero no tanto como gran aficionado a todos estos temas, y que tuvo sus pequeñas experiencias. Pero, y que incluso lo contaba, yo recuerdo siendo muy, muy jovencito, aquí escuchaba aquel famoso 3-2-1 y de repente, claro, yo empezaba a fascinarme por estas temáticas y él comentaba una de sus aventuras, una de sus historias. Digo, bueno, se está hablando en 3-2-1 de estos temas, ¿no? Entonces yo escuchaba mucho porque me gustaba escuchar a Joaquín Luqui, pero también me gustaba cuando contaba sus supersticiones, las creencias mágicas y de estos temas que también tenían algunas de las grandes estrellas de la música, que él contaba muchas cosas de los Beatles, de Paul McCartney, han hablado tanto, de Paul McCartney especialmente, pero de cosas relacionadas con estos temas, ¿no? Que a él le fascinaban, era su otra gran pasión. Sí. Y el niño que muriera el mismo día de Fernando Jiménez. Sí, sí, tremendo. Bueno, pues yo creo que ya podemos pasar a la lista de foráneos, de extranjeros. Además, vamos a empezar con alguien que murió hace muy poquito, el 15 de diciembre, y que Bruno le conocerá bien, no en persona, pero sí sus hazañas, ¿no? La pequeña hazaña, que es Walter Haut, el oficial del ejército estadounidense que escribió la primera nota de prensa del platillo volante estrellado de Nuevo México en 1947, y que después pues le corrieron a gorrazos por haber dicho aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando él siguió instrucciones. Exactamente. Eso es decir, el pobre es que no hizo nada. No, claro. Bueno. Sí. Claro, lo que pasa es que después hay contradicciones, porque él comenta que en un principio él recibió órdenes de su jefe más inmediato. Sin embargo, otras personas comentan que no fue su jefe más inmediato, sino que fue Marcel, por ejemplo, el que le comentó, el que escribió aquella nota. Sin embargo, otros libros que se han publicado recientemente dicen que no, que fue de motu propio, porque él pensaba que no había ningún peligro y nada prohibitivo en haber comentado esta nota, donde ya digo que se decía, vamos, en esa nota decía que hablaba claramente de platillos volantes y que se habían estrellado en Roswell, Nuevo México, el 8 de julio de 1947, tal como aparece en el diario vespertino de Roswell Daily Record, que es, bueno, pues ya casi como una imagen, una portada clásica, ¿no?, de estos temas. La más clásica, cuando uno hace recopilación, ¿no?, de hechos que han ocurrido en el pasado, que posiblemente hacen que servidor y otros muchos estemos aquí hablando de estas cosas, bueno, pues seguramente un porcentaje de la culpa la tiene esa portada, que es histórica en el mundo de la ufología. El mundo entero vivía entonces el despertar de la ufología, que se había producido hace apenas 2 semanas antes, cuando se produjo el primer avistamiento de ovnis, digamos, de la era moderna, de la llamada era actual. Y pocos días después de eso ocurre algo sorprendente. En Roswell se cae un objeto, hay un proceso de recuperación por parte de los militares de la base de Roswell de aquel artefacto, y a él le entregan la información y le dicen, como jefe de prensa que era de la base aérea, le dicen, tienes que hacer una nota para los medios de comunicación. ¿Y lo que hizo? Y cambió la historia con esa nota. Y siempre mantuvo que él lo que hizo fue lo que le transmitieron, y que lo que le transmitieron sus superiores era que se había capturado un platillo volante. Luego le dijeron que tenía que reescribir aquello y que tenía que decir que era un globo sonda, que tal, que una serie de explicaciones, pero él siempre mantuvo, incluso una entrevista que le hizo a finales de los años 80 Javier Sierra y que se publicó en la revista Más Allá, él siempre mantuvo su historia. Él no conoció toda la verdad sobre lo que ocurrió y siempre lo dijo así. Dijo aquello que le dijeron que tenía que contar, y sus superiores le decían que tenían que contar que se había recuperado uno de aquellos platillos volantes en la base aérea de Roswell. Sí, pero fíjate que el mismo día... Alguien después le entró el miedo con aquella información y dijeron, no, rectifica. Hombre, estos datos curiosos. Ese mismo día, horas después, el aeródromo de la Armada de Roswell emite la segunda nota donde indica que lo que se había recuperado no era un ovni, sino parte de un globo meteorológico. Es decir, a partir de ahí ya se mantienen un poco en esa idea, con distintas variantes. Haut nunca aclaró, por lo menos en vida, lo que pasó aquel 8 de julio, es decir, realmente que recibió órdenes, que es lo que vio, no quiso aclararlo. Lo que se sabe es que Haut abandonó el ejército pues poco después del incidente, ¿no? Por razones personales, es lo, por lo menos lo que él alegaba. Se convirtió en agente de seguros y en 1991 se implicó en la fundación del Centro de Investigación y Museo OVNI en Roswell, de que fue el primer presidente. O sea que, porque siempre vivió allí, además. No quiero saber mucho más del asunto. Bueno, pues completemos esta lista. Completemos, igual. Deja ser gracioso ser agente de seguros, ¿no? Agente de seguros. Sí, no, sea, un platillo. Era más seguro, sí. Siguiendo ese juego de palabras. Bueno, como no, hace referencia a Sor Lucía. Sor Lucía dos Santos, ¿no? Que se nos fue el 13 de febrero del 2005, en el que ya hicimos sus comentarios, y bueno, pues eso, donde escribió dos volúmenes con sus memorias y los llamamientos del mensaje de Fátima, así se titula, donde un poco pues queda recogido todo esto, ¿no? Y ella muere. Y al poco Juan Pablo II, ¿eh? Exacto, efectivamente. Y al poco Juan Pablo II, ¿eh? Y al poco, es cierto. Están relacionados ambos personajes. Sí, muy relacionados. Mucho, además. También ya por encima, ¿no? El caso de Peter Krasa. Peter Krasa, aquí estamos hablando de uno de estos divulgadores. Él murió el 11 de octubre del 2005 en su Austria natal, pero está muy vinculado a España. De hecho, él vivió durante bastante tiempo, ¿no?, en Tarragona, residía en Tarragona. Fue periodista, fue escritor, fue pionero en el campo de la hipótesis de los antiguos astronautas, al igual que Daniken. Publicó desde 1969 pues un total de 17 libros, 17 ensayos, 3 biografías y 3 novelas. Bueno, hay una anécdota respecto a su muerte, y es que él hizo un viaje a la India no hace demasiado tiempo, y en la India pues le dio por hacer pues una de las cosas que yo también he hecho en otros lugares. Hay templos donde se hacen oráculos, ¿no? Entonces él hace el oráculo de las hojas de palma, y en ese oráculo le cuentan que él va a morir a los 67 años, y efectivamente él muere el 11 de octubre del 2005 cuando tenía 67 años, ¿no? Bueno, pues el último libro que no ha publicado todavía, que se titula Los dioses dragones de la antigua China, supongo pues es el pequeño homenaje a Peter Krasa, que como Daniken pues tuvo muchísimos aciertos, pero también pues algunas metedoras de patas. Recuerdo que Peter Krasa era uno de los que defendió en su momento lo de las máquinas David II, ese helicóptero, esa especie de tanques que hay, cuando después se ha sabido que es la superposición de dos cartuchos, el DST primero y el Drasen segundo, ¿no? Pero él pensaba que aquello pues era el vestigio más claro, más evidente, de que los antiguos egipcios conocían ni más ni menos que el helicóptero. Bueno. Criptozoólogo al canto, que se ha ido, y además no hace demasiado, el 1 de noviembre, Richard Greenwell, sí. A los 63 años, de cáncer. Este hombre recorrió el mundo buscando animales criptozoológicos, dinosaurios en el Congo, yetis chinos, como es el Yeren, y en 1982 fue uno de los fundadores de la Sociedad Internacional de Criptozoología, de la que fue su secretario general. Bueno, pues también se nos ha ido, y además pues esas son personas de obligada referencia cuando se habla de la criptozoología. Está desapareciendo toda una generación, ¿eh? Sí, claro. Sí. Richard Greenwell sí que la verdad que es uno de esos personajes curiosos, porque él además lo decía, es decir, no estaba seguro si existía o no existía el Bigfoot, que fue una de las criaturas que más persiguió, ¿no?, junto con el Yeren en China, pero él estaba convencido de que existían las pruebas y que en algún lado tenían que estar, y que él iba a ser uno de los encargados de recuperarlas. No lo consiguió, pero no quería nunca afirmar rotundamente que el Bigfoot existía hasta que encontrara esas pruebas. No las encontró, pero sin embargo él sí tuvo un encuentro, y por lo menos así él lo cuenta, ¿no?, y lo ha comentado en más de una entrevista. En agosto de 1999, mientras realizaba una campaña de investigación en el Bosque Nacional de Seis Ríos, en el norte de California, dijo que él había visto un Bigfoot, ¿no?, pero quería encontrar las huellas. Eso es lo que nunca pudo conseguir, y me imagino que ahora pues tendrá esas huellas, ¿no?, mucho mejor localizadas desde el lugar donde esté. Ya tendrá los pelos en la mano. Y por último, otro criptozoólogo menos conocido, pero bueno, que de alguna forma pues fue el más famoso buscador del monstruo del lago Ness. Estamos hablando de Frank Shirley, que murió el 26 de marzo también de este año pasado, a los 84 años de edad. Y digo que es el más famoso buscador del monstruo del lago Ness, para bien y para mal, porque a él se deben fotografías pues bueno, bastante claras, pero también falsificaciones de fotografías, pues bastante lamentables, ¿no? Eso es una especie de leyenda negra que también le persiguió en los últimos años, porque comentan que tras 20.000 horas de observación consiguió una presunta imagen del monstruo en el año 1972. Esta es la que dio la vuelta al mundo, pero Sirlen, lejos de conformarse, quiso aumentar más esa popularidad suya, y como fotos no se encontraban o no salían con la nitidez que él deseaba, pues dicen que comenzó a falsificar nuevas fotos, lo que le restó credibilidad pues de esa primera instantánea, ¿no? Esa que hizo en el año 72 y que tanto generó. En todo caso, nuestro respeto para los ausentes, desde aquí el homenaje más emocionado desde La Rosa de los Vientos. Y sí que me estoy percatando que ya por encima de los 60 años se hace muy complicado completar un equipo titular, ¿eh? Sí, la verdad que sí, bueno, pero bueno, son longevos en general, ¿no? Sí. Pero todos estos se han ido antes de tiempo. Sí. Porque hoy por hoy sabemos que las edades de todos ellos oscilaban entre los 60 y 65, sabemos que esa no es la edad, ¿no? Ha sido un año malo. Duro. En eso ha sido malo, ¿no? Pues, sí, posiblemente el caso de Sor Lucía, posiblemente es cuando se haya ido en el momento que se tenía que ir, ¿no? Claro. Sí. Pero todos los demás, de verdad que yo creo que todavía tienen mucho que decir y mucho que hacer. 63 años. Sí. Luis, exactamente la misma edad. Por eso voy. Bueno, pues ese obituario, ese recuerdo a los nuestros, a los que se fueron en este pasado año 2005, y ojalá que la lista no sea tan extensa el próximo repaso que hagamos. Bueno, pues con consultas de los oyentes, Martín Espósito, vamos a ver, completemos esta hora. Pues antes hablábamos de Paul Anderson, de Marvin Harris, pues al respecto de este último nos escribe José Manuel y coincide con vosotros. Dice: su introducción a la antropología general es el libro de texto en universidades de todo el mundo y tiene la virtud de acercar de forma sencilla cuestiones fundamentales sobre la humanidad a cualquier lector. Pues muy bien. Continuamos con el correo de este chico, 16 años, Fran, nos escucha, dice, desde hace mucho tiempo y quería consultar... con 16 años. Quería preguntaros de dónde puede descargar el programa del Código Secreto de la Biblia que habéis mencionado antes, la página web. Pues, ¿cómo era? En inglés, Código de la Biblia, es decir, Biblecode.com. Sobre lo mismo preguntaba este otro oyente. ¿El software que se usa para los unos y los ceros está disponible en alguna parte? No. O sea, es decir, eso es un... No es el SETI Home. No. Es una investigación científica que se está realizando y que, bueno, pues se pueden seguir un poquito, no en vivo los resultados, pero en la propia página web de la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, es tal como suena, princeton.edu. Princeton.edu, y luego buscando dentro de la web hay una subweb en donde se dan los resultados que se van obteniendo, ¿no? El correo este es de Alejandro. Dice que una vez le ocurrió una cosa muy curiosa y nos la cuenta. Dice que a las 4:30 de la madrugada se despertó porque alguien le llamaba. Al abrir los ojos vio en la puerta de su habitación una mujer vestida con una especie de camisón. Le respondió: ¿qué quieres, mamá? Pero la figura desapareció en segundos. Entonces se levantó rápidamente el oyente de la cama, fue a la habitación de sus padres y su madre estaba allí durmiendo, por lo que aquella figura no era su madre. Por lo oído en vuestro programa, nos comenta Alejandro, esto no es un suceso aislado, esto me ocurrió hace mucho tiempo. Pregunta: ¿qué puede ser este fenómeno que se repite tanto en la historia de lo paranormal? Es que ni siquiera es paranormal, es un fenómeno de lo más normal y habitual. Es una especie de alucinación que se produce normalmente en las diferencias de vigilia y sueño. Y es una cosa que ocurre a prácticamente todo el mundo. Puede ser una proyección de su propia mente. Puede ser cualquier cosa, pero no tiene ninguna importancia, aparte de todo. Sí, que no se preocupe. Ni quiere decir que le pase nada. No pasa nada. Seguramente estaba soñando con imágenes parecidas, se despertó sobresaltado. A veces ni eso, no es necesario. Es una visión. Sí. Agustín, desde la encantada ciudad nazarí, dice que está haciendo un trabajo sobre un versículo sacado del libro de Ezequiel y encuentra información sobre todos los términos que está buscando, salvo el de la ciudad o la región denominada Gamat. ¿Me podéis ayudar? Gamat con dos M. No. Un abrazo de oso, dice Agustín. Pues el abrazo de eso sí, pero lo de Gamat, la verdad es que nos pillas aquí un poco, ¿cómo se dice, Jesús? In albis. Sí, entre otras cosas. Además, eso ya digo que hay preguntas para nota, ¿no? Sí, ya la sabemos. Sí. Y además, si tuviéramos alguna referencia, a lo mejor este tipo de preguntas sí es bueno, ¿no? Saberlas antes, porque si te puedes, a lo mejor, pues yo tengo diccionarios bíblicos, ¿no? Donde te aparece todo tipo de referencias, pues de lo que se ha hecho, de lo que se ha encontrado, y bueno, pues por ahí se puede seguir, pero claro, sí, a bote pronto. Sí. Ya sabéis que aquí nuestras teses se lanzan a pecho descubierto. Por eso te digo, eso es, tiene sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras, sí. Pero bueno, también tiene su encanto, ¿no? Claro. Seguro que las 4C saben la pregunta que tiene preparada Diego, que os saluda cordialmente, y quería preguntaros si sabéis de dónde viene el tema de que los vampiros odian el ajo. Esto seguramente vendrá de Chinchón. Bueno, hay... bueno, tradición centroeuropea. Sí, y... exactamente. Claro. Hay muchas de estas tradiciones que son, tienen que ver con lo vampírico. Por cierto, hay un jardín antivampiro, ¿no? Que también dicen, si alguien no quiere tener presencias malsanas, entonces hay como distintos productos que tú puedes plantar en este jardín antivampiros, como se llama. Una es el ajo, que es muy evidente, y el otro es las rosas silvestres. Las rosas silvestres dicen que si las colocas encima de la tumba de aquel que tú crees que es un presunto vampiro, pues evita que vuelva a salir o que vuelva a resurgir, ¿no? O sea, las rosas silvestres, siempre silvestres, tienen también como esa especie de contrahechizo, ¿no? Contra los poderes maléficos de los vampiros. Así que esos son dos elementos que hay que plantar. ¿De dónde procede? Bueno, pues ahí ya digo, hay muchas tradiciones que son centroeuropeas y otras son muy literarias. Es decir, no tanto lo de los ajos, porque lo de los ajos se ha referido no solo a los vampiros, sino que en general el ajo, igual que la sal, siempre son elementos que sirven para ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Un poco pues por el olor, por las esencias que echa, y el caso de la sal, precisamente porque es muy purificador, es como un elemento simbólico donde lo eches, pues purifica todo, incluso pues deja de crecer cualquier sembrado, ¿no? Por eso lo hacían los romanos en la famosa tierra quemada, ¿no? Cuando iban a algún lado echaban sal para que no se generaran cosechas en los próximos años. Y lo que pasa es que después se ha alimentado por distintas novelas y por distintas obras literarias. El caso más común, que es la bala de plata, ¿no? En el caso de los hombres lobo, por ejemplo, eso sí es una referencia literaria. No hay ninguna referencia en tradiciones que avale, por ejemplo, pues eso que de alguna forma se va repitiendo en todos los lugares y que no tiene nada que ver pues con lo que es la verdad de la tradición, si es que hay unas verdades en las tradiciones que se hunden precisamente en la, pues un poco en las raíces de cada pueblo. Y lo de los ajos sí tiene que ver, pero sirve para los vampiros y sirve en general para cualquier ser quien quiera incordiar un hogar placentero. Y a tenor de los comentarios vertidos por Victoria Beckham, pues España no es un país de vampiros. Tenemos el correo de un perfecto incrédulo, como se define él a sí mismo, Pat Locker, con ese nick, que dice lo siguiente: ser sinceros, por favor. Sí. ¿Vosotros creéis que después de esta vida hay algo? ¿Seríamos conscientes de nuestra existencia o lo manifestáis para seguir con el programa? A ver, sobre la trascendencia del ser. Es que como no haya vuelto, que lo pueda demostrar. Pues... Yo no tengo respuesta. No, nada. Claro, es que claro. No la tenemos. Es que el que... Ni tampoco creo que hayamos afirmado rotundamente. No. Sí, somos buscadores de respuestas a esa cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, Jesús de Nazaret estaba firmemente convencido. Y nos transmitió esa idea, y pues los que siguen su ideología, los que siguen su religión, pues sí que piensan que hay una trascender del alma, y bueno, pues por supuesto es la base del cristianismo. El cristianismo, claro, es que por cuestión de fe, y precisamente todas las religiones. Una manera u otra se basa en eso, en la supervivencia después de la muerte, claro. Pero luego, si lo aplicamos a determinadas circunstancias paranormales, a determinados hechos, a determinadas investigaciones, incluso alguna de ellas que puede dar resultado también en este 2006, ¿no? Que son las que está realizando en la Universidad de Virginia Bruce Grayson, que es un psiquiatra que está reproduciendo prácticamente igual, con otras características fundamentalmente éticas, indiscutiblemente, pero lo que era la película Niña Mortal, sí. Está llevando a cabo ese trabajo desde hace unos meses, lo va a seguir llevando a cabo durante todo este año, que es investigar si en el momento en el que una persona que está siendo sometida a una operación coronaria grave, en la cual hay momentos de anoxia, de falta de riego de oxígeno al cerebro, en donde se certifica durante unos instantes, aunque sea una muerte cerebral de la que después se recupera, que también ocurre en muchas circunstancias, en muchos infartos, y que se viven experiencias que hacen suponer eso. Bueno, pues está investigando de forma empírica, provocando casi esas circunstancias, si esas experiencias son reales y se puede extraer algún tipo de información que de otra forma no se podría conseguir. Bueno, pues hasta el momento los resultados son positivos. Nosotros podemos dar fe de esas investigaciones que se están realizando y que pueden apuntar en ese sentido. Luego, a nivel de creencias, yo voy a decir que sí, personalmente sí pienso que trascendemos de alguna forma, no sé exactamente de cuál. Es que si no, ¿cuál sería el sentido de la vida, no? Claro, claro, ¿no? Porque el sentido de la vida, lo decía un gran autor y gran amigo, ¿no? En uno de sus libros, en su libro más desconocido, ¿no? Que es Juan José Benítez, decía al final de uno de sus libros más desconocidos, en donde cuenta su propia experiencia vital cuando tuvo un gran problema de salud hace unos años, dice, el sentido de la vida, la muerte es el sentido de la vida, ¿no? Porque precisamente en ese instante nacemos, ¿no? Entonces yo sí estoy con esa línea, ¿no? Sí. Pero no lo hago ni muchísimo menos para seguir en estas temáticas. Es decir, la mayor parte, por mucho que no se lo crean algunos, ¿no? Pero la mayor parte de gente que está dentro de este mundillo, dentro de estos temas y dentro de estas investigaciones, la mayor parte no creen absolutamente en nada trascendente. Y sin embargo están dentro por su ansia de buscar, por su ansia de encontrar respuestas. Mayoría abrumadora. Sí. Más de lo que sería la población general, sí, ¿no? Sí, pues, sí, muy por encima. Sí, claro. Yo personalmente ya tomo también partido y me mojo en este sentido. Yo sí creo que hay algo después de esta vida. Sí. Yo creo que sí hay, trascendemos. Por supuesto, no en esta carcasa física que tenemos ahora, claro, pero claro, sí lo que podemos llamar alma, lo que podemos llamar espíritu, y que nos esperan nuevas aventuras y nuevos derroteros. ¿En qué me baso? Desde luego ninguna prueba, por eso digo que estamos formando parte de la creencia personal. Y entonces, por lo que he leído, por la cantidad de gente con la que he hablado, con las cosas que han experimentado otras personas, pues estoy convencido de que hay algo, porque no hay forma de que todo el mundo se ponga de acuerdo en contar esto si no hay un trasfondo real. Entonces yo personalmente sí creo que hay algo, y fíjate, y no estoy adscrito a ninguna de esas corrientes religiosas como tal, sino sencillamente que yo creo que es algo que está incluso por encima de las creencias religiosas. Es decir, da igual que seas hinduista, que seas budista, que seas cristiano. Es decir, la trascendencia es la trascendencia. Es como el ateo, por el hecho de ser ateo, no quiere decir que no exista nada cuando él muera. Es decir, después se lo encontrará si es que se lo tienen que encontrar. Pero desde luego yo sí creo que esto es una etapa más en la que estamos viviendo, que ahora formamos parte pues de un rol y hacemos pues esta actuación, un poco, que es ser divulgadores del misterio, aparte de otras facetas personales en nuestra vida, pero en el fondo pues es algo que tenemos que hacer y que nos va a desarrollar como personas y hacernos mejores personas. Y yo creo que sí, hay algo. Y por supuesto, cada cosa que hagamos en esta tierra, por supuesto, tiene una trascendencia en el universo y en el infinito. Continuamos con el correo de Joan Pérez, que a finales del año pasado, recordad, os invitaba a todos a acudir al Bierzo, que ahí nos estaban esperando unos botillos. Sí. Decía, preparad los estómagos. Pues tenía dos cuestiones. Primera, dice que se puede ver realmente nacer un océano, como dicen que han visto nacer unos científicos en Etiopía, hace unas semanas. Lo contaste tú en el termómetro de la Tierra. Sí. Y la segunda cuestión es que el otro día, viendo un programa de televisión, Documentos TV en concreto, aparecieron dos testimonios, dos personas en las que afirmaban que Bin Laden estaba refugiado en el santuario de la Meca, protegido por fundamentalistas. Está debajo de la piedra negra, según lo que me han dicho. Sí. Y que esto era sabido incluso por Estados Unidos. Pero claro, al ser la Meca, pues no se podía hacer nada, no se podía intervenir. Sí. ¿Qué opináis vosotros, por tanto, de esa teoría? Pues que dado que Bin Laden lo primero que quiere es destruir la monarquía de Arabia Saudí, estaría encantado el rey de Arabia tenerla allí. Joder, pero... Sí. Es que dice cada cosa también. Es que... No, pero vamos a ver, esa es la teoría de un gran sector. Que esté en Arabia es posible. Es posible porque es su país. La península es su país. Pero es decir, seguramente está en aquel lugar en donde nadie implicado, hombre, dice que está. Eso es como la broma que está en Marbella tumbado, ¿no? Fita, pero, claro, pero es mucho más probable que esté en Marbella. Sí, que es mucho más probable. De hecho, hay teorías que también lo han comentado. Si con esa fita, a que esté en la América. Porque, ¿de dónde parte? Porque lo que no contaba el documental, que yo lo pude ver, es de donde partía la teoría de la Meca, de la ubicación de Bin Laden en la Meca. Vamos a ver. Él es de allí, es árabe. Él es yemení, lo que ocurre que su familia, sus... Es enormemente poderosa en Arabia. No solamente eso, sino que son los gestores de la Meca. Su familia es la gestora de Medina y la gestora de la Meca, de todos los lugares santos de Arabia. ¿Por qué? Porque la familia del Refa, la familia Saud... Que también se fue este año. Que también se fue este año. Un largo... Tiene unas extraordinarias relaciones con la familia Bin Laden y le entregó los derechos de todas las obras públicas al Saudi Bin Laden Group y de la gestión de todos los lugares importantes a nivel religioso. Entonces, que nadie piense que la familia Bin Laden es uno y dos tíos. No, no, no. No, son más de 50 hermanos. Son más de 50 hermanos. Lo que ocurre en este caso es que hay unas pruebas muy evidentes de que, por un lado, la familia Saud se lleva muy bien con la familia Bin Laden. Hay unas pruebas muy evidentes de que la familia Bin Laden no se lleva tan mal con el hermano díscolo. Eso es parte de la leyenda y porque ha interesado. ¿Y qué ocurre? Que hay unas familias en los Estados Unidos que se llevan muy bien con la familia Saud y que, por lo tanto, no pueden ir en contra de el grifo que les da de comer. Es decir, el grifo que le da petróleo, que es la familia Saud. Hay una serie de intereses. Pero es que dentro del poder norteamericano, cuando hablamos de los neoconservadores, y ahí metemos habitualmente a George Bush. No, George Bush no es un neoconservador, es un conservador. Hay una parte radical dentro del poder norteamericano, que son los neoconservadores, que son mucho más radicales que el actual poder, que estaría muy a la izquierda de George Bush. George Bush estaría muy a la izquierda de estas personas. Y ellos sí están en contra. ¿Cómo voy a decirlo tanto? Sí. Pero es la realidad. Ellos sí están en contra de la familia Saud. Y apuestan por la intervención militar de Estados Unidos en Arabia para dividirlo en diferentes reinos y atacar a la familia real saudí, porque además ellos advertían de que Abdalá, el actual sucesor, sí es una persona que no está tan próxima a Estados Unidos como estaba el rey Fahd. Y el hecho de acusar veladamente a la familia real saudí de proteger a Bin Laden podría crear un estado de opinión para el cual sería mucho más favorable los demócratas que los republicanos, atención, para intervenir de algún modo en Arabia. Y de ahí parten, de estas personas parten, de estos neoconservadores, la idea de que está escondido en la Meca. ¿Pruebas de eso? Las mismas de la que está en China, las mismas de la que está en Pakistán, que no hay ninguna prueba. Lo que hay es muchos servicios de inteligencia que nos dicen que está en la frontera con Pakistán, entre Pakistán y Afganistán. Pues, si lo dicen los servicios de inteligencia, es que seguramente no es real, ¿no? Arabia Saudí, que es un país con menor población que Irak, pero que no obstante tiene 3.000 príncipes. Atención, que el príncipe heredero... Más crece mucho, cada día hay más. Unos 3.000 contabilizados con cierto peso. Además. El príncipe heredero tiene 77 años, ¿eh? Sí, pues, es normal, pero... Eso es heredero del heredero. Es que heredan los hermanos, Claro, pero eso es normal. Y entre otras cosas, ¿sabes por qué? Para evitar que se mataran entre ellos, como era tradición en Arabia hasta el siglo XX. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues... José Miguel nos envía primero felicitaciones por los buenos resultados de audiencia. Muchas gracias. Y antes mencionabais a María Gómez Cámara, y él dice que ya has hablado multitud de ocasiones sobre el tema, pero que sigue queriendo saber más sobre las caras de Belmez. Respecto a este tema, estaría interesado en la investigación que realizó Jordán Peña, ya que es la que se suele utilizar, dice el oyente, desde diversas fuentes para demostrar la falsedad de lo que sucede allí. Sin embargo, alguna vez he oído leído que tal investigación estaba manipulada y no tiene validez. ¿Es cierto esto? ¿Tienen validez los datos obtenidos? Pues la verdad es que no. Es decir, Jordán Peña era una persona, bueno, es, perdón, una es que persona... Sí, es que muchos hemos llegado a pensar que era, pero no. Claro, no, resulta, no, que, resulta que... Tuvo unos problemas de salud, sí, pero está muy apartado de él. Entonces, él realizó en su momento con una serie de personas unos supuestos análisis de las caras en donde se encontró nitrato de plata, creo que era. Y que eso hizo suponer a algunos la deducción, la lectura que se hacía de eso y que él hizo, es que entonces, bueno, evidentemente se trataba de una pintura. Es decir, es como la teoría que algunos defienden en la actualidad. Es que es lo que dicen algunos, las caras están hechas con aceite. ¿Por qué? Porque en Belmez, que está en Jaén, hay aceite. Hombre... Evidentemente, es como si dicen que las caras de Belmez están en Canarias y están hechas con plátanos, porque hay plátanos en Canarias, ¿no? Entonces, claro, Jaén, aceite, es verdad. Claro, entonces, esa es la asociación. Ya lo hubiéramos pensado, ha caído del olivo. Claro, entonces, las investigaciones de Jordán Peña. Tú no me has dicho de estas cosas, Jesús. La lectura es absolutamente ridícula. Es decir, encontrar una sustancia que se encuentra en algunas pinturas no quiere decir que estén hechas así, no se pudieron reproducir. Y las investigaciones de Jordán Peña se utilizan mucho, pero recordemos que Jordán Peña en aquellas mismas fechas estaba falsificando todas las cartas de humo, de la famosa historia de humo. Fue el falsificador de las famosas fotos de ovnis de San José de Valderas. Y del caso de Alucho, otro caso ovni, fue también el falsificador. Es decir, la verdad que tuvo una época muy entretenida, ¿eh? Claro, es un falsificador reconocido y por lo tanto... Bueno. Pues, si algunos le quieren dar crédito solamente en determinadas cosas y en otros no... Pues que se lo den. Claro, que se lo den. Por teléfono nos llamaba Paula desde Madrid para preguntaros que desde cuándo los animales tienen derechos y segundo, si habéis visto la película Caminando con Monstruos y pregunta si esos animales son de ficción o se basan en realidad. Los derechos solo los tienen las personas. Otra cosa es que los seres humanos en los países avanzados y desarrollados, porque solamente ocurre ahí, han empezado a conceder ciertas gracias, en una palabra exacta, aunque no me gusta, a los animales por entender que el sufrimiento de los animales innecesario no tiene por qué ocurrir. Eso, curiosamente, yo soy de los que piensan que nos hace mejores. Vamos a poner dos ejemplos extremos. Cuando se decide, en el siglo XX, colocar a los caballos bardas en los toros para protegerlos de los cuernos de los toros, se hace porque se considera que era extremadamente cruel que muriera el caballo destripado. Eso fue en tiempos de Miguel Primo de Rivera. Sería un ejemplo brutal de cómo proteger a un animal cuando en realidad estás triturando a otro. Pero bueno, en fin, sería el ejemplo extremo inicial, pero es el primero. Pero, por ejemplo, cuando se decide dar muerte a los animales que te vas a comer con una descarga eléctrica en vez de rajarlos con un cuchillo, no les estás dando un derecho, pero les estás dando un cierto beneficio. Bueno, desde hace mucho tiempo se empieza a pensar ya en la posibilidad de conceder ciertos tipos de derechos. Primero algunos, pero derechos, y ahora sí con la palabra derechos. Por ejemplo, hay un movimiento que lo propugna para los primates superiores, para chimpancés, orangutanes y gorilas. Entonces, pero que les quieren conceder derechos, derechos como los de los humanos, aunque no serán humanos, no tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, eso es un proceso que yo sinceramente creo que en el género humano, si seguimos avanzando, no solo en lo material, sino en lo espiritual, garantizo que es imposible de detener. Claro, y es imposible de detener legislaciones que modifiquen. Claro. Es decir, y que modifiquen la situación. Yo soy de los que piensa que los toros están condenados en España, guste o no guste, o sea, es que están condenados. Claro. Que es cuestión de tiempo. Es que el asunto no es que los animales tengan derechos en sí mismos, sino ahora mismo que no los exige tienen. Al hombre respeto exacto, por los derechos. Animales que no es otro más que el derecho a la vida. No sé. ¿No? Que es el que se pide. O bueno, o incluso en no la fíjate, porque no hay escalas y tramos y eso costará mucho llevarlo adelante porque hay miles de matices. Pero, por ejemplo, es decir, el derecho, por ejemplo, a que tenga eso, una muerte digna, como suena. O sea, es decir, existe también dignidad animal. No, sobre todo en el sentido de no crueldad, no violencia extrema, no violencia innecesaria. Derechos como concepto no tienen, pero sí tienen esas medidas en su favor que los seres humanos, cuando hemos evolucionado, empezamos a conceder. Y los que aquí estamos, igual que hoy estamos asistiendo al nacimiento de una nueva ley, que está siendo muy polémica, muy aplaudida, muy defendida por unos, muy criticada por otros, pero los que estamos aquí asistiremos a cuando pase a legislarse de una forma como esta, muy rotunda, los derechos de los animales y los derechos a la muerte digna. Claro, sí. En España no pasa por la razón que decía Carlos, porque existe una festividad muy asociada a unos animales, pero antes o después pasará, y es indiscutible que significará algo muy humano. Sí, ¿no? Más que por prohibición, yo creo que van a desaparecer por indiferencia. Sí, afortunadamente. Por indiferencia. Sí, por desidia. Exacto. Y sobre todo los derechos eran pocos en aras a la experimentación que se está haciendo con animales. Ahí sí claro. Que es donde la reivindicación es más fuerte, sobre todo cuando se empiezan a conceder datos como la perra Laika, por ejemplo, lo que tuvo que sufrir cuando... Hablabas antes de Pavlov, ¿verdad? Y de Pavlov, por ejemplo, para que no ocurran cosas como esas. Y poco a poco se van consiguiendo. Pues os deseo, mis queridas Cés, un 2006 magnífico. Gracias, Carlos Canales. Vete preparando ya las profecías, ¿eh? Que el sábado va a estar caliente. Gracias, Jesús Callejo. Nada. Tú vente vestido de gurú, porque... De Nostradamus. A ver, no acertamos ni una, ¿eh? Pues yo creo que hay seis, ¿eh? Vamos a decir, seis. Seis, bueno, vamos a ver. Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Oye, no hacer todas las predicciones. Sí, pero ya sabes. La información nos ponemos